Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamosa de internet, Jet Set Podcast, en su edición número 43, a la que hemos llamado Copa X019, Half-Life VR, Stadia Dev y Game Awards. Porque habían un huevo de mierdas hoy, la verdad es que esta semana dice, bueno, tal, lo típico, ¿no? Acostumbrados a las últimas ediciones, que no había mucho, ¿no? O sea, sí, habían cositas, pero nada así de contundencia. Y ahora va y pasa todo de golpe, con lo cual, joder, aquí estamos, ¿no? El trío calaveras para comentarlos. Porque sí, hoy nos falta Aymar, que no puede estar, pero está Feri. Hola, pero que no me llames Feri, que me llames Fer, coño, hijo de puta. Vale, Perloide. Y está el Choselete, o tú quieres que te pero diga que José. No me llames Chose, que mi nombre es José, gilipollas. Vale, José, por favor, entonces a mí no me llaméis señor Solid, llamadme Adri, ¿vale? Venga, amigos. Y de esta manera así me presento. Pues nada, eso, hemos resumido ya un poquito de lo que vamos a hablar hoy, pero es que, joder, han pasado cositas, ¿no? En la copa esta, no sé si lo sabéis, pero bueno, es un cambio en las políticas de YouTube que va a hacer o va a determinar un cambio bastante fuerte en cuanto a la plataforma, su uso y derivados, que ahora entraremos en detalle. Bueno, detalles, ¿no? Confirmaciones de papeles y de ciertos personajes que aparecerán en próximas películas. Tampoco voy a decirlas todas ahora, sino para luego que hacemos el, para que luego hacemos el programa. Vamos claro, a solucionar pero la polémica esta de los Simpsons, que recortaron el aspect ratio para la serie subida de nuevo a Disney Plus. Disney Plus, también hay más noticias relacionadas al respecto. Retornos, Better Call Saul vuelve y Star Trek 4 parece que es una realidad, luego diremos más. El X019, que iba a ser, pues nada, precisamente después de grabar el último programa, ya ha tenido lugar y han habido bastantes novedades. Nadie se podía esperar esto, pero Valve ha anunciado un nuevo Half-Life, con lo cual comentaremos lo que se sabe. Stadia ya está aquí y obviamente, bueno, obviamente ya Stadia, pero como nadie dudaba, pues ha tenido problemas y los comentaremos hoy un poquito. Además, Shenmue 3 también está en la calle y es algo a celebrar. Más detalles que tenemos por aquí. Además de la Game Awards 2019. Ya sabemos las listas de nominados y hoy las compartiremos. No sé, amigos. Como veis, hay mucha mierda. Ya veremos lo que dura esto. Esperemos que poco. Algunas impresiones previas, Chose, que te veo reírte. ¿Te hace gracia algo del guión? Sí, por ejemplo, de bueno, ahora lo de sobre Eddie Murphy. Sí, ¿no? Se ve que la música reggae no le ha dado dinero y ya tiene que volver al cine. Bueno, parece que... Bueno, al cine. A lo que hace. Es muy negro eso, ¿eh? Hombre. Buah, qué negro. ¿Y tú, Fer, qué? ¿Qué te parece lo que tenemos para hoy? Me parece que hay muchas cositas y espero que terminemos pronto porque mañana madrugo y tengo examen a primera hora. Ha sido bastante sutil la cosa. Yo he trabajado mucho, con lo cual sí, me vendría bien acabar pronto. Bueno, pues vamos a saludar a la peñiquia que está por el chat. Hoy solo están Javier G y Zacro. Así que bueno, para ellos y para todos los que nos escuchéis en el podcast, como siempre, a través de hotfactory.com y el resto de lugares donde podéis encontrarnos, va para vosotros este Jet Set Podcast edición. No me acuerdo y no lo tengo a mano, así que olvidad esto último. ¡Saludos, chicos! Pues no sé si alguno de vosotros está familiarizado o conoce el tema este de las IPTV, la IP televisión. Yo sí. Sí, pues. No, ahora mismo. Sobre todo. Cuéntame, Choselikio. Sobre todo cuando tenía uso, o sea, usaba bastante la Raspberry. ¿Ah, es sí? Un servicio básicamente como Netflix, por simplificarlo, y HBO. Pero ¿qué pasa? Que este IPTV lo que hace es que te engloba bastantes servicios de streaming. Y algunos piratillas te engloban incluso Netflix, HBO y varias cuentas a la vez en una. Yo creía que la IPTV era todo pirata. No sabía que... Claro, es pirata. Por eso engloba cuentas, y claro, esas cuentas a lo mejor pueden ser robadas o pueden ser de... Es todo contenido pirata, sí. Yo hasta... Creo que es eso, te accede servicio a todo el servicio streaming de pago, de norma. Hasta donde yo conocía, esto era como, vamos a decir, hace años que se pirateaba el satélite, la señal del Digital Plus con un decodificador pirata, que le ibas cambiando las flores, que llamaban, que eran básicamente los códigos, que cada X horas pues había que renovarlos para permitir descodificar la señal, ¿no? Tú te ponías una parabólica y con eso pues lo veías. Y estamos hablando de unos códigos jodidamente largos y tal, que, bueno, era una manera de que cada vez ocurría cada más tiempo. Es decir, al principio a lo mejor te duraban las flores 2-3 días y luego ya tenías que cambiarlo a lo mejor cada 5-6 horas. Luego sé que toda esta mierda fue mutando, o sea, esto hablo a lo mejor más de 10 años, que es cuando yo conocía el tema. Y, sí, y luego sé después que eso, que básicamente pagas como un servicio de IPTV, tú pagas X, hasta por AliExpress creo que lo venden o algo así, te dan como unas claves de no sé qué, porque es que no lo he hecho nunca, no conozco la mecánica, y te da acceso, según tenía yo entendido, como a una especie de televisión por satélite, pero por internet, en los cuales pues tenían no sé cuántos chorrocientos canales de todos los servicios, y tenía entendido que era eso, como los... vamos a decir, como los canales del antiguo decodificador, pero ahora por internet. Sí, por ejemplo, algunos que eran gratuitos, me acuerdo yo, en Raspberry era, o sea, en Recalbox, Exodus o canal, o addons. Es que al fin y al cabo, en un aparato como una... Sí, a ver. Una CVD, estas tipo de Xiaomi y tal, o la Raspberry, es un addon que te facilita eso, el acceso a miles de contenidos. Vamos a decir que son como los... Hay algunos que son de pago, pero son de pago porque son de calidad de la hostia. No, claro. Son piratas que a lo mejor un día te funciona y al día siguiente no, como me pasaba a mí mucho con Recalbox. Vamos a decir que esto sería como, es, como los trackers privados de Torrent. Sería un poco el equivalente, que tienes tus... Exacto. Trackers... típicos que todo el mundo puede acceder, y luego tienen los privados de pago que en teoría tienen un servicio bastante mejor. Pues esto vendría a ser lo mismo. Pero la noticia la hemos traído hoy por el hecho de que en España pues se ha desarticulado una red que daba servicio a más de 20.000 usuarios. Y bueno, eso era la noticia en realidad. Ha servido también un poco pues como base para comentar todo este tema, del cual ver vuestro grado de pirata. Por el chat, por ejemplo, ya comentan que sí, que está el tema de el fútbol y tal. Claro, yo como sudopolla de fútbol, pues ni zorrísima. Pero bueno, parece ser que sí. Y se están poniendo aquí nostálgicos. Están diciendo, bueno, Dave Meister dice, ¿alguien se acuerda de las tarjetas Picard? Era algo para las teles también, si mal no recuerdo. O el Pedro y Vilma, qué tiempos. Del Pedro descodificaba la imagen del Plus y el Vilma el sonido. Eso me acuerdo de los años, ¡buah!, principios de los 2000, que había como unos programas que con una capturadora o algo así se podía ver. Eso lo hacía mi tío, pero yo jamás lo... En esa época no estaba... Lo veía, pero no entendía mucho. Pero sí, vamos, hablando de pirateo de todo esto, la mítica tarjeta del Plus que tenían los bares o... Yo qué sé, el decodificador ese que ponías en el Ono, que era... Te venía el cable de la calle y iba directamente al deco, ¿no? Pues tú entre medias ponías una cajita negra que era el pirateo, vamos a decir, y veías sí, todos los... Sí, había gente que te lo pirateaba. Sí, sí, yo eso, vamos, sé de... Lo he tenido de cerca, vamos a decir. Era, eso era una maravilla, chaval. Pues, madre mía, en cuanto a todo esto, sí, obviamente ha sido siempre una lucha. Siempre ha habido alguien que lo tiene, alguien que lo piratea. Sobre sí. Esto luego hay una noticia, porque claro, ahora como es todo... pues vamos a decir, servicios de streaming, usuarios y contraseña, pues ya veréis que con Disney Plus, a pocas horas de lanzamiento, ya ha habido víctimas, vamos a decir. Pero bueno, eso, la cosa está en que, como decíamos, ¿no? Han desarticulado una red aquí, que lo que hacían, pues es, al final esto es lo que estaba diciendo Chose, es una, vamos a decir, una especie de lugar donde... se reciben las señales de pago, entre comillas, y se redifunden por internet, pues con internet, señal de internet. Y estoy viendo aquí que han incautado que si 86 decos, 15 discos duros, 10 PCs, 17 móviles y 2 NASes. Que tenían ahí 70.000 pavos en infraestructura para hacer todo eso. como un equipo que puede tener cualquiera en su casa. Sí, a mí lo que me hace gracia de esto es que estas movidas, o sea, para que os hagáis una idea, yo sabía que en internet pues se hablaba de todo esto, pero aquí en Benidorm, no sé si lo sabéis, pero bueno, hay bastante mercadillo, ¿no? Bueno, en Alicante en general hay bastante mercadillo. No hablo de mercadillo como tal, del típico de que hay ropa y eso, sino o comida. Sino también aquí en Alicante en particular, claro, en la Vega Baja y o sea, por la zona de, pues yo qué sé, Guardamar, de Torrevieja, toda esa zona. Y luego por la zona de Benidorm, La Nucía y tal, hay mucho mercadillo en sí que te venden, pues que si antigüedades o cosas típicas que vienen más bien importadas de mundo quirúfon, ¿no? Y ahí, en Benidorm, incluso en este de Guardamar que digo lo he visto, hay puestos de gente que se dedica a venderte Smart TVs de estos chinos ya precargados con todo el tema de la configuración ya hecha. Sí, sí, te lo juro, pero que con unos carteles gigantes y que no se esconden ante nada. O sea, algo absolutamente ilegal. Por eso me choca, ¿no? Que están haciendo eso ahí tal cual. Luego para que nos quejemos de que la cultura pirata, o sea, en el extranjero lo típico que aquí en España forma parte de la cultura el ser pirateo. Eso lo leí yo en un artículo de inglés, pues coño, pues como cosas como esa, luego dices, es que normal. Pues la cosa está en que, a ver, al final, yo creo que lo leí hace poco también, ¿no? Que la gente ha dejado, o está dejando, vamos a decir, de piratear por comodidad, porque ya por lo poco que pagas, te haces cómodo y ya te evitas el posibles problemas, vamos a decir. Pues sí, yo. Es que con pagar cuatro mierdas dices, bueno, pues ya estaría, paso de estar, que si búscalo, que si míratelo en streaming o bájatelo, que si, joder, este no era el archivo que me toca buscarlo otra vez, que no está como yo lo quiero. Correcto. Y bueno, la cosa sigue en cuanto a piratería, porque es que resulta que yo creía que esta web ya no existía. A ver, no sé si conocíais, obviamente es un clásico, Vagos. Sí, esa claro. Web era mitiquísima. Yo me registré con, no tenía ni ordenador, porque mi tío se bajaba y todo de Mega Upload y Rapid Share y todo eso. Buah, yo ahí me iba al puto ciber. Pues es que me acuerdo de la web entera, del foro de cafetería, de no sé qué, no sé cuántas, que me acuerdo y todo. Pues yo era, me acuerdo un montón. Básicamente un foro mitiquísimo de descargas directas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues obviamente todo esto cae el peso de la ley en su momento, ya no sé exactamente si fue así o seguramente fuera algo de esto, y bueno, chapó como tantas otras webs mitiquísimas de la época, yo que sé, Dark Eternal, Dark Reload de Crackman World y todas esas. Buenos tiempos. El caso es que a raíz de cerrar Vagos, nació Exvagos, ¿no? Y bueno, salió como una alternativa y yo creía que, bueno, esto ya lo tenía olvidadísimo, ¿no? Pero he visto la noticia hace unos días de que se ha puesto una multa a exvagos.com y se ha ordenado su cierre durante un año. Entonces he dicho, hostia, estos seguían vivos por aquí y tal. Pero sí, y de hecho, más curioso, la denuncia a Exvagos la puso la AEVI, la Asociación Española de Videojuegos. Obviamente, la infracción viene por parte de la Ley de Propiedad Intelectual y, pues eso, no solo el cierre de Vagos ha sido declarado, sino también de pues sus webs clon, vamos a decir. Que sí, Exvagos 1, Exvagos 2 y tal. Pero bueno... Básicamente eso, la lucha contra la piratería. Eso, coño, el Rincón del Vago, dice Neko el Gato. Pero el Rincón del Vago era una web que nació hace 1000 años para compartir apuntes y cosas de clase, del Hostia, instituto. Calla, de, es verdad, que yo lo utilizaba para las chuletas del instituto. Y de la universidad. Vean manuales de cómo hacer chuletas. Te voy a decir una cosa. Es coñero porque a nosotros, o sea, yo no conozco, nadie conocíamos esta web y nos la descubrió un profesor. Dice, si me entregáis algo. A mí también. Si me entregáis algo del Rincón del Vago, lo sabré. ¿Sabes? Rollo Ocelot en plan. Si usas autodisparo, lo sabré. Pues esto es igual. Si usas... Aún está viva esa página, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. A ver. Entonces, bueno, así está la cosa. Me acuerdo yo en bachiller que mandaron lo típico, leer el Quijote, me leí los dos primeros capítulos, bueno, partes del libro, y ya el tercero lo busqué aquí. ¡Qué puto cerdo! ¡Qué coqueto que eres! Yo sé, qué coqueto. Humildad y valores. Madre mía, algo que dice Kazumira en el chat. Dice, bajas una peli pensando que es porno y es la versión normal. Por ejemplo, Blancanieves. ¿No os ha pasado en su momento en el Ares? Hostia, pues un huevo de veces. En el Ares, sobre todo, era muy habitual que dices, bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo camuflado, ¿no? Y dices, bueno, era un poco el Kinder sorpresa, porque decía, bueno, sé que esta semana toca el capítulo, me lo invento, 3x03 de Me Llamo Earl. ¿Sabes que va a salir esta semana? Pues tú a lo mejor buscabas en el Ares el 3x07 y en el Ares ya estaba. Pero a lo mejor no era el capítulo. ¿Sabes por dónde voy, no? O encima, yo, por ejemplo, que no tenía ordenador, me tenía que ir al ciber, es en plan, malgastaba el tiempo del ciber para descargarme una puta película y luego resultaba que no era. Joder. Hostia, que sí. Mira lo que dice Zagro. Dice, el día que te secuestren y la única condición para salvarte sea resumir el tercer capítulo, te arrepentirás, Chose. La verdad es que no sé cómo acaba el Quijote, te coste. Yo tampoco. Dave Meister dice que se ha imaginado lo de mi profesor diciendo que si usamos el rincón del vago lo sabrá, con la cara copypasteada de Ocelot de Metal Gear 1 a los shitposting. Lo gracioso es que los tres hemos tenido prácticamente los mismos profesores en distintas generaciones. Sí, ya ves. Básicamente. Esto a lo mejor la última, ¿no? Pero ya no me acuerdo quién lo dijo, pero vamos, sí, fue en ese instituto, correcto. Míralo, el Choselete aquí trayendo anécdotas del instituto, con lo que le gustan. Bueno, chicos, y otra noticia de cositas legales. Y es que, como os decía en la intro, la ley Copa ha venido en YouTube para quedarse. ¿Qué es esta basura? Os preguntaréis. ¿Es una copa de mierda? No. La cosa está en que es una abreviatura y todo viene de Girufolandia, de Estados Unidos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues bueno, ahora los que, bueno, no sé si sale en general para todos los usuarios, pero para los que pues tengáis un canal o lo que sea, o tengáis acceso al YouTube Studio este, os habrá salido un cartel indicando que, bueno, que esto es muy importante, que lo lea, bla, bla, bla. Vale. En resumen, YouTube a partir de ahora con el tema de los críos se ha puesto duro, ¿vale? Tenemos trayectoria aquí en el programa de decir noticias al respecto. Y bueno, pues se han puesto ya bastante duros al respecto de esto. No por la parte que ya habíamos comentado de movidas raras en cuanto a la caja de comentarios, una red de recomendados un poco turbia y tal, sino por la parte de los canales infantiles, la monetización con los críos en sí, algo que ya hemos dicho. Entonces, ¿en qué consiste exactamente? Bueno, tú ahora, cualquier persona que tenga un canal tiene que especificar si su contenido es o no para niños. Es decir, si no es contenido para niños, en principio, según tengo entendido, nada pasa. No todo es como hasta ahora y ya está. Pero si haces contenido para niños, tienes que indicarlo y se te van a poner una serie de condiciones. Y la más importante va a ser que no vas a poder monetizar el canal. Eso es así. Y sobre todo, hasta donde tengo entendido, creo que no van a poder aparecer niños menores de 13 años en YouTube. Esto, este dato en concreto tendría que revisarlo, pero es que he visto mucha información y en inglés, y el tema está en que quieren proteger sobre todo el tema de que los menores de 13 años, por tema de leyes estadounidenses, no tengan acceso al tema o puedan navegar seguros, vamos a decir, porque hay mucho fraude. Es decir, es algo que YouTube fue avisada, vamos a decir, de que los niños menores de 13 no podían tal. YouTube puso las medidas de que si eres menor de 13 no lo puedes usar, pero aún así se dieron cuenta pues de que se seguía usando. Entonces, claro, no solo está la cuestión de que si haces contenido para niños no vayas a monetizar el canal, sino que te sacan del tema de la comunidad, de recomendados, etcétera, y te van a limitar muchísimo, con lo cual los canales estos de padres que utilizan a sus críos para hacer vídeos. Por ejemplo, esto, una de mis tías me lo descubrió, o sea, yo no tenía ni puta idea. Y me lo dijo, bueno, en general, lo estaba contando, ¿no? Dice, pues ¿tú te crees que se ponen a ver vídeos de niños jugando con juguetes en vez de jugar ellos con los juguetes? Y yo, ¿me estás diciendo? Mi sobrina. Digo, ¿me estás diciendo que eso existe? Y resulta que sí. Y me informé un poco y vi el submundo que hay ahí y dije, no me lo puedo creer. Es muy grande, ¿eh? O sea, es una cosa muy, muy tocha y la verdad, o sea, ya no por el hecho de que digas, al final que cada uno haga lo que les haga los cojones, pero tío, que el padre esté grabando al crío ahí y tal, y subiéndolo para sacar provecho económico, no deja de ser como eso, los típicos padres, o sea, que dicen, venga, sí, voy a hacer a mi hijo actor famoso, no sé qué, a costa mía, o y los explotan, o lo típico que a su hija le lleva a eventos de estos de belleza y de tal, no sé qué. pues es una salvajada. Y claro, ya no por eso, sino quieren evitar, pues eso, la explotación infantil y también el que ciertos niños pues tengan uso de la plataforma. Todo esto es bastante más extenso, ¿vale? Y es bastante complejo hasta el punto de que hay canales que incluso he estado viendo esta tarde un vídeo, bueno, a mediodía, un vídeo de un abogado estadounidense que decía que ni siquiera él mismo era capaz de entender al 100% las condiciones de YouTube, porque no las han explicado tampoco bien. Porque la cuestión está en que al final YouTube ha hecho la clásica de que sí, que todo esto está claro, que no se puede hacer, pero si cualquier cosa pasa, nosotros no somos responsables. Es el usuario que sube los vídeos, el dueño del canal, totalmente responsable de lo que ocurra. Y estamos hablando de multas, de que, por ejemplo, si te pillan que pones que tu vídeo no, que tu canal no es para niños, pero subes mierdas para niños y lo monetizas, te pueden meter multazas tochísimas de 40.000 pavos o más. O sea, joder, es una cosa muy bestia, la verdad. Entonces, bueno, se han puesto muy duros en YouTube con este tema. Yo lo veo bastante bien. Toda esta mierda tenía que acabar ya, y la verdad que este movimiento, pues, me parece correcto. El tema está en que, claro, el sistema de YouTube es lo de siempre. Esto vamos a decir que va a ser una especie de robot automático, y claro, aunque tú digas que no, ¿cómo sabe YouTube si... es decir, al no haber personas ahí monitorizando, ¿quién dictamina si una cosa es o no para niños? Por mucho que tú digas lo contrario, van a tener que ir persona a persona. O sea, ya sabemos que YouTube falla más que una escopeta de feria en muchas de sus cosas, y en fin. ¿Sabes cómo va a acabar YouTube? YouTube va a valer para programas de televisión que resube sus capítulos y sus sketches a YouTube, y poco más. YouTube es un monstruo muy grande y va a haber que ver cómo evoluciona esta cosa, pero ya te digo, es bastante complejo. Se está yendo a pique. La gente, vamos a decir, normal, lo que... Con normal nos referimos a bloggers o no, gente... No bloggers, sino más de videojuegos o cosas así, pues se está yendo a otra plataforma dedicada a ella, como Twitch. Sí, bueno, esto es lo que hablamos hace unas semanas. Pero la cosa está en que al final... a esta gente también le beneficia, ¿no? De hecho, decía un tío aquí que... en un canal español, no recuerdo su nombre. Pero decía que, claro, que esto en realidad va a beneficiar a... al resto de personas que no haga vídeos para niños. Porque al final, claro, al haber, vamos a decir, un número determinado de anunciantes, al descartar automáticamente todos los canales que van enfocados para niños, claro, todo esto se va a redireccionar a los otros canales. Y van a cobrar más los otros por anuncios personalizados. Entonces, al final, pues sí, bueno, por una parte va a mejorarle las condiciones a otros, indirectamente. Pero luego es toda la teoría. Luego falta ver cuándo pase esto, cómo va, que creo que es a partir del año que viene, y de qué manera es en la práctica, de qué manera afecta. Así que ya veremos. Es un poco un cambio fuerte. Ya veremos. Si no le sale el tiro por la culata. Sí. Y nada, Kazumira, bueno, en general por el chat están diciendo eso, que... que es un submundo horrible, que esto no deberían de permitirlo, y que claro, que están usando a sus críos básicamente como herramientas, y eso es así. Pero bueno, herramienta o a la mujer, bueno, y a la mujer o a la novia y de tía y tal, lo típico. Sí, sí, sí. Pues bueno, después de toda esta ración legal, vamos ya con musiquita, que también es ración legal. Porque resulta que, bueno, hace unos meses os hablamos en Hot Factory de Motley Crue, la banda de heavy metal, que sacaba su documental, película documental en Netflix, llamada The Dirt. Y bueno, el grupo pues estaba, vamos a decir, como que separado, ¿no? En fin, la cosa está en que han anunciado hace un par de días que... confirman su regreso en cuanto a temas de giras y demás... debido al éxito que ha tenido la película. O sea, no lo niegan. Que a raíz de eso, pues han visto un resurgimiento de tanto su audiencia clásica como bastante nueva gente. Y que van a volver. Básicamente, vuelven, tema giras y quién sabe si algo más. Así que nada, esa es la noticia. En fin, a ver, es por otro lado esperable, es decir, si la película lo ha triunfado, lo que van a hacer es aprovechar el tirón. Tú piensas que hay gente que también vivirá de las rentas, pero obviamente todo lo que sea recuperar un poco más inversión o darse más bombo, pues bienvenido sea. Y esta oportunidad les ha salido de puta madre. También te digo, están ya mayores y cascados. Es decir, el cantante estaba ya en los últimos vídeos de conciertos por ahí, se le veía que ese tío no estaba dando la talla. Un poco, vamos a decir, caso parecido de... ¿cómo se llama este? El Axl Rose de... joder, de... Guns N' Roses. Sí, Guns N' Roses. Yo iba a llamar al grupo Fake de Deathclock, que era Snakes and Barrels, pero sí. Hostia, que lo sepa yo, puto ignorante. Perla, cállate. Y nada, eso, esa es la cosa. Vuelven a casa, vuelven por Navidad, estos electos. Pero a estos que le pasan en la cara y en el pelo, tío, a este grupo. Pues que están mayores y se drogaron mucho, literalmente. No, no, yo me refiero a esa época en la que se metían de todo. El glam metal, tío, aparte es un, es un estilo, joder. Ya lo veo. Pues eso, unos gente de mal vivir. Bueno, Fer, ¿qué cine series? Esta es tuya. Series, ¿no? Ya va siendo hora. Hostia, qué picor de cabeza me ha dado. Andy Serkis, ¿sabéis quién es, no? Hombre, el Gollum de mierda. Pues. El Gollum, el snorkel este de Star Wars. Y el César del Planeta de los Simios. César Millán, sí. Pues ahora pasa de mongolo, mono y tío raro a mayordomo, porque va a ser Alfred en The Batman. Se une a Robert Pattinson como Batman, Jeffrey Wright como James Gordon, Paul Dano, el que come anos, como Enigma, Zoe Kravitz en el rol de Selina Kyle, Catwoman, y Jamie Lawson, como coño se diga, me da igual, cuyo papel se desconoce y me la suda. La película tiene previsto su estreno el 25 de junio de 2021. No queda nada para que se estrene esa puta mierda o obra maestra, quién sabe. Pero yo apuesto por puta mierda. Acordaos que Robert Pattinson este es el vampiro que brilla, ¿no? Sí. ¿Brillará aquí Batman? Pues ya veremos. Pero Chose, lo que sí que está más cerquita parece ser, y ya han salido unas primeras imágenes, es de otra cosita, de la competencia de Marvel, ¿eh? Sí, las primeras imágenes de Falco como Capitán América. Wow. ¿Qué os parece? Pues ¿qué os parece la gafa de hortera que tiene el maricón? No las he visto. Oye, por favor, controla, tío, pero boca. ¿Qué palabras son esas? Eres un faltante al respeto. Un faltante. Es un faltante al rey. Sí, parece cíclope. No, en serio, parece cíclope. Pero en vez sí, de la verdad amigo. Es que... joder, le tienen que dar paguita, la verdad. Tiene una cara bastante... nada, a ver, es coña. No sé, el diseño está guapo. Es curioso porque le dejan a relucir toda la puta calva. Recibe ahí un golpe y... y se queda muñeco. Le brilla la míralo, frente, ¿no? Que le brilla la frente, que te cagas, tío. Hablando en serio, es decir... ¿para qué mierda te haces ese traje apestoso si no te cubre la cabeza, que es la zona más frágil del cuerpo? ¿Es que eres tonto? Esas gafas son ridículas. O sea, el que haya... ¿Qué? Se tapará con el escudo. Claro, no sé, y, si no le da tiempo a... y si no le da tiempo a mover las manos para la cabeza, que se queda tonto. En negro, ¿sabes? Se queda chavalito. No, porque pues no lleva... No sé, macho. Yo la verdad... En fin, no, iba a decir una broma. La imaginación ya. No, es que iba a decir una cosa, pero prefiero no decirla. Escúchame, da igual, de negro a negro, ¿vale? De negro a negro, y tiro porque me toca. Así que Netflix estrenará en exclusiva Super Detective en Hollywood 4, como no, con Eddie Murphy como negronista, digo, protagonista. No sé si decir que me hace ilusión o no. A mí es que me la suda, yo la vi y me dijo que la noticia la abuse. Sus películas, no, que a mí yo sus películas las tenía vistas y me gustan bastante, pero claro, este hombre no sé cómo lo habrá sentado este tiempo, es que sin estar en el estrellato. Mira mi cara, no me importa. Lo que más me mola a mí de este tío es Norbit. Hostia, Norbit es... tendría que hacer la 2, joder. Buah, es que es buenísimo. Pero bueno, ya la recordamos hace poco, creo que en Hot Factory tampoco. Sí. Tenemos una sola. Lo que dije antes, que este se ve que hay Murphy que le ha ido mal la música, que se ha vuelto al cine otro. Pero como que... tiene barra serie. Vamos a ver, Choselete, creo que tú estás algo más informado que yo. La cosa es, Eddie Negrurfi se dejó de actuar un poco o desapareció o se quedó en un tercer plano. Sí, la de razón no la sé. Simplemente sé que se dedicó a la música y en concreto al género de reggae. también es verdad que acabó siendo uno de los actores menos rentables de la historia de Hollywood. Y claro, al nadie querer perder dinero, pues nadie lo contrataba y ya sabe. Este fue el que hizo el Doctor Chiflado, ¿no? Se llamaba así la película. Profesor. Sí, el profesor Chiflado. Eso es buenísima, tío, eso es buenísimo. Toda la familia es... La familia Clamp. Hostia, es verdad. Hostia, tío, esas sí que son divertidas. Pero hay algunas mierdas que flipan. Y recordando el profesor Doolittle, ¿habéis visto quién va a hacer la nueva película? El Doctor, joder, madre mía. Puta de iglesia. Doctor Doolittle, sí, el Robert. La nueva... ¿Habéis visto qué versión de mierda? Pues no, como Sherlock Holmes, pero... vamos a ver, ese tío es Iron Man. Iron Man haciendo de Sherlock Holmes y Iron Man haciendo de Doctor Doolittle. Pues ya está. Joder. ¿Qué más quieres? Es que no le pega nada, tío. Pero, el tío... Debería de ser mínimo africano, tío. ¿Pero por qué? Sí. Porque tiene que ser negro. ¿Estás asociando ya que el veterinario tiene que ser negro? Porque sí, tío, ya están quitando una persona de color. Las cuotas. De color, es su personaje, claro, tío. Doctor Doolittle es... No, poca broma, no le pega el personaje, ni la historia, ni cómo cojones van a desarrollar esa mierda. Escucha, pero que el Doctor Doolittle no tiene por qué ser negro. ¿Qué pasa? Que si es negro... No, y se... lo he dicho de coña. Simplemente digo que la temática y cómo lo tiene pintado, demasiada fantasía, no le pega. No le pega un negro, ¿no? Estás diciendo eso, qué puto rato. No le pega un blanco en todo caso, desgracia. ¿Conoces los libros del Doctor Doolittle? No. Pues lo que no le pega... ¿Con qué está? Pegaban a los de Murphy, ¿eh? Claro, porque los libros están escritos con tinta negra, ¿eh? ¿Lo entiendes? ¡Gilipollas! No, lo que pasa es que los libros son más parecidos a la versión que van a hacer ahora, de hecho. Madre mía. Te callas la boca, Es Chose. Que eres un inculto, Chose. Pero bueno... Tú tampoco lo sabías, desgraciado. ¿Qué dices? Yo sí que sé lo siguiente, y es que lo que dijimos la semana pasada de los Simpsons, que habían recortado el aspect ratio, pues bueno, ha reculado Disney, no del todo, es decir, han dicho que de cara al año que viene van a dar la opción de verlos en 4 tercios o en 16 novenos, con lo cual, pues, es que es lo suyo, joder. Tendría que haber sido así desde el puto primer momento. Pero bueno, parece ser que aprenden a hostias. Bueno, oye, mejor eso que la indiferencia. Pues sí, la verdad es que sí. Así que nada, buenas noticias para esto. Porque es que claro, hostia, encima, perdona por cortar, encima la película de Doctor Doolittle, John Cena va a poner voz a un puto animal. Qué bien. Vale, podéis proseguir. Vale. Mira, te voy a hacer como Eddie Murphy otra vez, mira. A un oso polar, tío, mola. Yo encino el blanquito haciendo un oso polar. Mira, como diría Eddie Murphy en Doctor Doolittle, además, mira. No me importa. ¿Ves mi cara? ¿Ves mi cara? ¿Crees que me importa? No me importa. ¿Pero era Doctor Doolittle o era la otra, la de la casa no, escarchada? Doctor Doolittle, coño. Es Doctor Doolittle, creo que no, la dos. El tema del perro, que encima. No, era cuando algo del perro. Está hablando con su hija, no con un perro. No, era por el tema del perro, coño. Espérate. El perro quería algo y decía, no me importa. Sí, espera. Sí. ¿Crees que me importa? ¿Te parece que me importe? Fíjate, ¿te parece que...? Mírame, ¿eh? Oye, no, Chariz, mírame. Chariz. ¿Te lo parece? Mira. No me importa. Se llama Chariz. Normal, que... Madre mía. Bueno, chicos, ¿sabes lo que sí que me importa? La serie Gárgolas. ¿Alguno la vio de pequeño? Ya, qué seriote, chaval. Qué seriote. El buen Thanatos, hermano. Escúchame, el Goliath. Yo tenía el muñeco del Goliath, pero ese enorme que había, así tan grande como yo. Me cago en Dios, qué un guapo que estaba. Polla, ser de Goliath. Pues bueno, resulta que... Mucho grande. No, en miniaturas. La serie, en su momento... Bueno... A ver, la serie, sabéis que yo me enteré de refilón hace no mucho, además, que resulta que era de Disney, la... ¿Verla? Claro, tío. Pues bueno, gracias por vuestra sabiduría, pero yo no lo sabía. El caso está en que yo me enteré hace no mucho y, claro, estuve viendo que había una primera temporada, una segunda y una tercera, que era como una especie de bifurcación, entre comillas, no oficial, pero que sí que se vendió como la continuación de la serie. La cuestión... Que era toda la parte, creo que en el futuro. Yo recuerdo eso, verlo de pequeño y decir, ¡diu, chaval, qué guapo! Pero esa parte no, ya... Como que me la perdí un poco y decían que era bastante mala, no duró demasiado y demás. Pero bueno, el tema está... El tema está en que la serie ha vuelto a Disney Plus y resulta que sin censura. Porque, pues en su momento, bueno, era una serie de Disney, pero tenía sus cositas. Y como ¿no? son gárgolas y se ponen arriba en los edificios altos, ha vuelto sin censura y con altura. Bueno, chicos, acaba yo aquí. Yo la verdad es que... Sí, prosigo yo para disimular un poco este corte. ¿Qué cojones tienen que censurar? Pues eso era para niños. Pero no, o sea, a ver, lo que iba a decir, que aunque fuese de Disney salían pistolas, yo recuerdo una escena donde, bueno, de hecho, de cuando, no sé si recordáis, pero esto era ultra mítico, es verdad, en las cintas de vídeo que alquilaba en el videoclub, en algunas de ellas, y precisamente creo que en las de Disney, hacían promoción de gárgolas en algunas de ellas, y recuerdo, tengo grabada la escena de cómo, pues eso, salía ahí el puto Goliat y tal... Y en una de ellas, una de las escenas que siempre salían estos trailers de gárgolas, era a la chica que les ayudaba, que salía como que le iban a robar o la iban a violar o algo de eso, y la chica se defendía y empezaba ya a pegar tiros y tal. Entonces, coño, era una serie para críos pero y de Disney, pero tenía no tuve dudaba en sacar pistolas, en darse de hostias y... Bueno, de los Simpson Maggie tiene una pistola y disparos no en el era pan. De Disney, Chose. No era de bueno, Disney. Bueno, pero ahora sí. Bueno... Pero lo que te estoy diciendo aquí es en su momento. Pero bueno, Disney en su momento ya sabéis que hacía cosas que no eran políticamente correctas. O eran acordes al tiempo, vamos a decir. Cosa que ahora, pues bueno, ya todos sabemos la historia. Pero en fin, simplemente eso, curioso. Que Gárgolas al parecer volverá ahí. Y hostia, es una serie que me gustaría... Por un lado dices, la recuerdo muy bien. Pero no, pero no sé lo si, vas a ver. Pero no sé si volverla a ver... O tener el recuerdo, ¿no? O quedarme con el buen recuerdo. Porque... El recuerdo siempre. Porque... El recuerdo salva vidas. Sí, la verdad. No pillar es que denigrancia. Muchas de esas cosas puedes encontrarte una hostia de realidad y joderte la infancia, básicamente. O cómo tú la tienes en tu cabeza idealizada. Sí, eso me pasó a mí con la de Batman de Tim Burton, ¿sabes? Claro. Sí. Pues con la Michael Keaton. Michael Keaton, Jack Nicholson. ¿Hemos tenido una chosada? ¿Michael Keaton? No, he dicho Michael sí, no. Keaton. Que lo ha dicho Chose, Michael Keaton ha dicho. Ah, bueno, Keaton, claro. Keaton. A mí lo que me pasa, por ejemplo, también lo mismo con los videojuegos, por ejemplo, el Metal Gear 1. No, Chose. Después de hace años dije, pero no, qué mierda es esta, tío. Chose, estás despedido. Chose, estás despedido. Ese juego es una obra maestra, lo pongas hoy, lo pongas en 20 años o lo jugases hace 15. Sí, el doblaje, ahora vas a decir que el doblaje es sublime, ¿no? El doblaje tocó techo, o sea, no ha habido, bueno, palabras duras, ¿no? Pero sigue estando hoy, en 2019, como uno de los mejores doblajes de la puta historia. Y no por la nostalgia, por puta calidad. Fanboy. Chúpame los huevos. Venga, que rulen los dislikes. Más Venga. Cositas, amigos. Y ya acabamos con Disney Plus. Disney Plus, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? De, bueno, de historia de juanqueos y tal. Pues en nada, en poquitas horas ya de existencia de Disney Plus, ya era un problema el tema de que ya se estaban robando cuentas. De hecho, en Twitter había gente que lo decía... No puede ser, dice, lleva abierto Disney Plus como 10 horas y mi cuenta ya ha sido hackeada. O sea, en fin, supongo que todo esto, lo típico, serán cuentas que habrán sido filtradas antes de gente que habrá puesto la misma contraseña y, en fin, pues lo habrá puesto y con eso, casualidades. No creo que simplemente hayan hackeado a Disney ni nada de esto. Será cuestión de que a través de, entre comillas, ingeniería social, pues lo hayan mandado. Ya, gran trabajo el de Disney. Que no es culpa de Disney, hostia. Sí, siempre es culpa de Disney. O sea, a ver, puede que sí que haya habido una filtración, pero en realidad la cuestión es que esto creo que ya lo hablamos hace unos programas, o no sé si la temporada pasada, pero claro, cuando hay grandes filtraciones de cuentas y contraseñas, lo que hace la gente que se dedica a comprar esas listas y tal, no es a meterse a ese servicio y ya está, sino a que acoger el tema de otras cuentas aparte y intentar poner, porque mucha gente lo hace, de poner el mismo correo y misma contraseña para varios servicios y con eso pues van probando. Sí. Y a través de ahí, pues es como... Juan gente con tiempo libre que va probando cositas. Claro, pero todo esto no se queda aquí, choselete. La cosa está en la deep web. Bueno, ya sabéis lo que es eso, ¿no? Sí. Ahí no solo hay... drogas. Bueno, no solo eso y cosas muy turbias, sino también al mercado de juanqueo. Entonces, la cosa está en que hay un submundo ahí de venta de cuentas ilegales, robadas y demás. Pues no solo de Disney Plus, de todo en general, de cuentas robadas. Proviene de ahí la cosilla. Así que bueno, sí, ya ha tardado poco, simplemente. Nadie se libra. Nadie está a salvo. Como el Sonic de su rediseño, ¿eh? ¿Qué ha costado eso? ¿Qué ha costado? Pues depende de dónde lo mires. Eso es verdad. Porque si lo miras en Somos de Xbox, le sacó 35 millones. Si lo miras en Vandal, solo 5. ¿Qué quieres que te diga? ¿Te digo de cuál me fío más? Yo de ninguna, pero de Vandal, imagino. Son todos rumores, pero sí, al parecer Vandal ha sido la... O parece que es la más fiel a la realidad. Bueno, pero que les ha costado caro, ¿sabes? Pero bueno... Claro. En fin, tampoco es que me importe demasiado. Yo quiero que la peli salga bien y ya está. Que nosotros contestamos las noticias. ¡Hombre! Claro, porque yo pongo una y tú pones otra sudando polla. No fue por eso, Perloide. La puse porque precisamente vi que en la tuya decía 35 y en la mía 5. Y dije, bueno, vamos a ver quién dice la verdad y quién no. Chúpame la polla. Chúpame los huevos. ¡Dios, qué agresivo! Bueno, siguiente. Bueno. La serie de El Señor de los Anillos de Amazon renueva por una segunda temporada, cuando ni siquiera se sabe cuándo cojones se estrena la primera. Pues como The Witcher. The Witcher por lo menos se sabe que se estrena dentro de un mes. Ya, bueno, pero tampoco la ha visto nadie. Ya, pero por lo menos tiene fecha de estreno y ha habido tráiler. Algo hay, al menos. Ya por lo... A ver, que también me parece mal, ¿no? Porque si ni se ha estrenado ni nada, nadie sabe... buena. Es en plan, esta directamente no tienes ni, vamos, no tienes ni los pelos de los huevos de Aragorn hechos y ya me estás diciendo que la vas a renovar por una segunda temporada. ¿Para qué? ¿Para que le sigan? ¿Para que ya, aparte de los pelos de los huevos, le salgan canas de los huevos? Vale, pero una cosa, ¿es tu dinero? No, o sea, a mí me la suda. Entonces, ¿qué cojones más nos da? O sea, que la renuevan, pues bueno. Veremos el primer, segundo, tercer capítulo, que está bien, bien, que no, que le den por el culo, que sigan echándolo, que yo no lo veo. O sea, me pierdan las pelotas. A mí me está picando la punta del cabello, ya flipas. Joder, cuidado. Usa el estropajo. Cuidado con la uña, no te raje el prepucio. Ya, no, hombre, no. Pero está bueno. Todo... ¿Qué es una... bueno. Y que es una realidad. Pues una realidad, igual que la segunda temporada de que Star Trek 4, entre comillas 4, pero sería la, a ver, la número 14, es una puta realidad con Chris Pine y Noah Hawley, como coño se llame, como director. Pues, o sea, el prota de las últimas. Sí, está en marcha la continuación de Star Trek Beyond, en este caso, porque claro, continuará con esa película. Wow. Se supone. Muy bien. Y como suda tanto la polla, pues no, todavía tendría que ver la tercera. Entonces es un poco, verdad, ya la tercera no la he visto tampoco. Es un poquito más flojita, es que la de En la oscuridad estuvo muy bien. Sí. Sí. Yo vi primero la 2. La 1 la vi ya en casa y no me gustó tanto. Después de la 2, claro, con el retraso que tienes, que te calles. Y la 3 ya no la he visto, así que yo que sé, algún día. Es más flojita que las dos, No te preocupes, acabará viendo la 4 y luego la 3 también. Tú qué sabes. Él va en orden. Sí, claro. Y en otro orden de cosas, ¿qué pasa con Better Call Saul? Pues hombre, el abogado pone orden, porque resulta que ya tenemos fecha de estreno. Ha salido un pequeño teaser y la fecha sería el 23 de febrero de 2020, con 10 capítulos. Pero, ¿qué dirección está teniendo la serie últimamente? Porque yo la dejé de ver en la segunda temporada, era más espesa que... Pues no te merecen mis impresiones, Chose. Pero escúchame, ¿cómo no va a ser espesa si Breaking Bad es más espesa que mi huevo sudado? Hostia, pues esta, escúchame. Esta es peor. Más que el Quijote. Escúchame, ¿me estás diciendo que es peor? No es que sea peor, es que es más espesa, mucho más. Escúchame, no, ya está, no la voy a ver. Mira, para la gente que no me conoce, bueno, Adri sabe cómo soy yo con las series, me gusta que me hagan spoiler para motivarme y ver las series o seguirlas. Esta es en plan, me da igual que me cuenten misa de esta serie porque es que me da pereza seguirla. Pues es... tiene puntazos muy buenos, la verdad. Pues los puntazos se los pueden meter por el culo. Mira, los puntazos son los fanservice de Breaking Bad. Mentira, eso es mentira. Es absoluta mentira. Porque para mí lo mejor de esta... Eso es mentira. Lo mejor de la serie hasta la fecha ha sido la puta relación con los personajes nuevos por parte de Saúl. Nuevos que en teoría en el universo ya existían, pero claro, aquí son nuevos. Con su hermano y con... Ya existían. No existían, joder. En Breaking Bad no salen. Saúl ya sale en un punto y no salen todos los que salen en esta serie. Entonces, pero por eso te digo... Los pinipon, los calvos. Precisamente, sí, salen los primos, sale Tío Salamanca, sale Mike y salen sus muertos. ¿Ves? Pero para mí los mejores son los nuevos. Son Mike... Perdón, me he equivocado. Eso ha sido sonido de error. Son Kim y son el hermano, Chuck. Son los dos mejores. Y la evolución de... No, Saúl, en plan, no te esperes que... Pero ya no ha muerto temporada. Ya Chucky, tío. Eres subnormal, José. Eres subnormal. ¡Es que eres gilipollas! Ese personaje ya habría muerto. A mí no me jodas. Tú eres tonto. Es que eres tonto. Y esto sí que lo decía en serio. ¿Por qué cojones dices eso, gilipollas? A mí me la suda, porque la he visto, pero... Coño, porque... Tío, no, ahora hablando en serio. Yo pensé que el... No lo digas otra vez. Habría... ¡Que te calles! No... Pero si yo no sé ni lo que pasa con el hermano, ya está donde lo he visto. Que se la agarra con la mano y se masturban. Se hacen un timón holandés entre los dos. Pero vamos, está zumbado de la cabeza el hermano como para estar vivo aún, ¿sabes? Sigamos con las noticias. Videojuegos. He hecho un spoiler sin querer. No. Pues entonces, ¿qué me estás contando, gilipollas? Pues nada, es ir a por joder. Panda es un normal. Pero bueno, pasamos ya a videojuegos. Pero... Que te mola, ¿no? Pues nada, vamos a ver qué ha sido el X019, en el cual, bueno, ha sido este evento que iba a tener lugar el día siguiente de prácticamente la emisión del anterior Jet Set Podcast, y que Microsoft prometía juegos y más juegos. Pues así ha sido, efectivamente. Os voy a ser sinceros, he sudado pollísima de este evento. Es decir... me he enterado de lo que ha pasado, pero por otro lado, no he visto ni tráileres ni mierdas. Eso es. El primer juego que se anunció fue Everwild, que es lo nuevo de Rare, ¿vale? Uh-huh. Rare está claro y todos sabemos que desde que Microsoft la compró, esto ya es otra cosa, absolutamente. Esto no es Rare. Es otra compañía que se llama Rare igual, pero no es la Rare que. Conocíamos. Te ha presentado, pues eso, el juego este Everwild, que no tiene fecha ni nada, pero es un puto juego hecho de mundo abierto, en el cual se ve como, vamos a decir, interactúas con la naturaleza. Y ya está. O sea, sinceramente... Te cambia la vida y tal, ¿no? En Donkey Kong Country era naturaleza, eran monos de los cojones, pero qué monos, joder. Esto no son... Qué manas. Cosas. O sea... No. Rare no. Sin más. No me dice una mierda. Ya los piratas no me lo decían, pues esto menos. No. En fin, si en el último programa de Hot Factory Jintoki nos habló de The Outer Worlds de Obsidian, pues en este evento presentaron su nuevo título, que se llama Grounded. Que, tal cual como lo describen y por lo que se ve, vendría a ser una especie de cariño he encogido a los niños. Es decir, sí, son unos humanos en miniatura por un mundo, básicamente. Interesante. Que interactúan con bichos y demás. Me llama la atención. Y demás. Una mierda, sinceramente. Pero oye, ahí está. Luego, más movidas para Sea of Thieves, que me importan una mierda. West of Dead, que vendría a ser un nuevo shooter con la voz de Ron Perlman. Para quien no lo conozca, pues vendría a ser el mastodonte este, Hellboy en sus pelis antiguas, o el presidente de los Sons of Anarchy al inicio de la serie. Ajá, muy bien. La beta abierta está ya disponible, pero bueno, simplemente pues eso, que ahí está. O sea, no... Es que volvemos a lo mismo. No me llama nada esta apuesta. O sea, es una cosa así como muy celsadinesca y tal, de una especie de vaqueros un poco raros, fumadas, pero que no me dice nada absolutamente. Pero bueno. Otro juego, Kart Rider Drift. Es un juego de karts free to play que llegará el año que viene. Que ojo, el juego al parecer era originalmente un juego de PC que salió para Corea del Sur en el año 2004. Hostia puta. Y que ahora llega a Xbox. Obviamente los gráficos tienen mejor pinta que un juego de 2004, ¿no? Pero... eso, curioso, cuanto menos. El puto... El Rust, no sé si sabéis qué juego es, pero el año que viene saldrá en Xbox. Bleeding Edge, lo nuevo de Ninja Theory, que sale el 24 de marzo del año que viene. En resumidas cuentas dicen que es un juego por equipos. Entiendo que... bueno, de este hecho ya se vio un trailer, sí, me parece. Sí, en el inglés. Una especie de copia de Overwatch mal, vamos a decir. Sí. Bueno... Más cositas. Tell Me Why, que es el nuevo juego de Dotnod. Es el juego de... Vamos, de la gente de Life is Strange y tal. Sí, sí, circule, circule. Nadie le interesa. Un juego cambia vidas. No sé si esto el protagonista o la protagonista. No me ha quedado claro y no sé si lo estoy diciendo bien o mal. Le protagoniste. Le protagoniste. Es un transexual, creo, o un travesti o algo de esto. Sin más, o sea, no me llama nada. No por nada, sino porque yo he jugado, y lo sabéis, aquí se jugó a Life is Strange en su momento, y como videojuego, una hipsterada de la hostia, pero como videojuego, en cuanto a lecciones y tal, una puta basura, y en fin, un quiero y una no estafa. Puedo. Eso fue una estafa. El año que viene sale. Y, en fin, ahí queda la cosa, para el que le interese. Siguiente juego, The Artful Escape. En resumidas cuentas, según describen, un viaje psicodélico, surrealista y multidimensional donde un adolescente prodigio de la guitarra buscará encontrar su propia inspiración. Creo que de este ya se vio el tráiler, era un pavo que iba por ahí con la guitarra avanzando en un mundo muy raro. Creo que este se vio el tráiler en el E3 o algo así. Ni me suena. Una fumada de la hostia que no me hice un pijo. Luego se presentó de nuevo el Flight Simulator. Básicamente dice que los datos se obtienen de imágenes de satélites reales. Creo que esto ya más o menos se sabía. Puede estar guapo sobrevolar tu puta casa, pero sin más. A nivel simulador no me dice nada. Es decir, porque no me interesan los simuladores, no por otra cosa. Obviamente es todo un prodigio. Que las imágenes las tomase, no en tiempo real, pero a lo mejor, yo que sé, que las descargases del día anterior o algo. Y sacar el... irte a la terraza, sacar el rabo y pasar y verte el rabo, ¿sabes? O que fueran los 90 y estuviera el montoto ahí. Bueno, hostia, se ha revelado por fin las imágenes de Age of Empires 4. No tiene fecha de lanzamiento, pero bueno, pues gráficamente pinta obviamente como una gran evolución respecto a lo que fue el 2 y el 3. El 3, hombre, vale, valía. Ese gran olvidado, que a mí no me gustó, pero que ahí estaba. Crossfire X, un free to play de PC que llega a One el año que viene, pues sin más. Ese juego lo jugaba yo, vamos, en el ciber. Fíjate, pues, si tiene años ese juego. Posiblemente, José. Aquí estoy escuchando de Murphy, a ver qué dice. ¿Qué dices de Murphy? No me importa, no me importa. Bueno, pues mira. Last Stop, una aventura en tercera persona para un jugador que se desarrolla en Londres. Controlamos a tres personajes por separado cuyos mundos se entrelazan en medio de una crisis sobrenatural. Sirve para hablar de los lazos que nos unen los unos a los otros. Pues que lo juegue el que lo desee, porque no me llama una mierda. Escúchame una cosa, ¿vas a decir algo que nos importe? Sí, Minecraft Dungeons, que sale en abril del año que viene. Wasteland 3, que es el nuevo juego de Inxile Entertainment, que bueno, propiedad de Game Studios, pero a pesar de esto, el juego va a llegar también a Play 4 el año que viene, y en fin, pues se nos muestra aquí unas imágenes y tal de un juego que tampoco me llama en absoluto. Planet Coaster Console Edition. Este juego es un simulador de parque de atracciones, ¿vale? Un como lo que era en su momento el Theme Park World, pero del siglo XXI, y ya está. Drake Hollow es un nuevo título de Molasses Flood, donde estás en un mundo para recolectar armas, suministros y poder pelear con criaturas salvajes. Otro más del montón de mierda. Que puede estar bien, pero es que ya esto de explorar mundos, coger mierdas para matar bichos sin un fin, me acaba pelando los cojones, la verdad. De lo mejor para mí fueron los anuncios respecto al Game Pass, porque implicaba ports de juegos bastante jugosos que no estaban en Xbox, y se nota que aquí Microsoft pues se ha dejado los dineros para que cositas se hagan multiplataforma. Estamos hablando de que, bueno, aparte de meter pues cosas al Game Pass como The Witcher, Final Fantasy XV y demás, pues esto conlleva que estrenen del Final Fantasy VII en adelante todos los juegos que faltaban en Microsoft, pues para que sean incluidos ahí. Y además eso, se incluyen en el Game Pass. También no me olvido de que no está aquí, pero la saga Yakuza, empezando por Yakuza 0, Kiwami 1 y Kiwami 2, va a ser portada también a Microsoft, y sale a principios del año que viene y encima en Game Pass, o sea que más excusas no hay. Bueno, sí, el inglés. Yo sé, aquí ya no se le da cuadrado, cuadrado, cuadrado. Aquí ahora es... XXX, esas películas me gustan, ¿eh? Hemos cambiado las interfaces. Ya ves, míralo cómo se ríe. Bueno, míralo cómo se ríe, pero si no me ven la cara, gilipollas. Pero te está riendo, ¿no? Ahora sí, es normal. Bueno, otra cosita que se ha anunciado... Espérate, que también se ha anunciado que Halo Reach va a llegar el 3 de diciembre a la Master Chief Collection. Y creo que también a PC. El tema está en que volvemos a lo mismo, no sé si va a estar gratis o no, bla, bla, bla. La verdad, volver a ver Halo Reach y ver Digital Foundry ha sacado pues muestras técnicas y tal, me han dado ganas de jugarlo. Y no sé, ya veremos qué pasa. Si es de pago, si es gratis, lo juego seguro. Si es de pago, pues ya veremos. Aparte, bueno, nuevos trailers de Age of Empires 2, Definitive Edition y demás. Bueno, pues esto ha sido el X019, parece ser el último del año. ¿Qué os ha parecido? Por lo mejor lo del Game Pass. Todo lo demás me sobra. Sí, eso, ¿verdad? Y lo que no has comentado, pedazo de hijo de puta, que los tengo hijos, más los juegos... noticias de Microsoft relacionadas, por eso no hemos terminado, pero bueno. Vale, que ya te, que te reviento, payaso. Pues dile y enlazamos, cabrón, dile y enlazamos. Venga, pues la digo, que los juegos cross-gen exclusivos de Xbox One van a ser... Mierda, es que se me ha movido la... Ahora se me ha movido, me cago en la puntada. Son los juegos exclusivos de Xbox One Cross Gen, llegarán gratis a Xbox Scarlet. Eso es. A ver, desarrolla un poco, porque por Cross Gen entiendo que... Halo Infinite, por ejemplo. Sí, es decir, que tú te lo compras una vez y lo... Sí. Claro, pero la cosa es, ¿harán la misma cerdada del Game Pass, o sea, del Game Everywhere este, que solo vale si los compras digitales? Si hacen eso, me cago en sus muertos. Pero no. Yo es que no lo dudo. O sea. A ver, yo tampoco lo dudo, pero yo qué sé. Compras físico simplemente con bajarte un puto parche. No lo sé, no sabría decirte, Perla. Es que no lo sé. Dice, obtendrás la actualización para ese juego como una actualización gratuita, porque tú posees el título. Claro, es que el título lo tienes tanto en... Si lo, es que en digital, de hecho, debería valer menos, joder. Pero volvemos a la misma historia, es que ya lo han hecho una vez y no lo han aclarado. O sea, a mí o me especifican en el cuerpo de la noticia tan válido para digital y físico, o no me lo creo hasta que no... A ver, yo creo que quiero pensar que lo van a hacer como las actualizaciones 4K de la Xbox One X. Debería. Yo creo que va a ser así. Es que debería. Si es lo que dicen y si promete como el tal. Lo metes y ya está. Eso sí, solo con los exclusivos. Con otros juegos a lo mejor te toca pagar o no. Yo qué sé, dependiendo de las desarrolladoras lo que quieran hacer. Bueno. Pues eso, pero hay más sobre Microsoft. Y es que Microsoft asegura que con Xbox Scarlett, pues bueno, que aprenderá de los errores de One y será competitiva en potencia y precio. Sí. Básicamente dicen eso. Dice, si lo recuerdas, empezamos esta generación siendo $100 más caros y sí, con menos potencia. Ahora tenemos Project Scarlett con el objetivo de ser un éxito de mercado. Vamos con todo. Todos estamos con Scarlett. Ya veremos. El tiempo les dará la razón. Me gustaría que fueran una competencia real para... Que lo son, ¿no? Pero más con más presencia, si cabe. Sí, como fue 360 al principio. Sí, básicamente. Pero es que también Phil ha opinado sobre España en particular. Dice que ha notado un descenso de popularidad en España desde Xbox 360 hasta One. Pero es que volvemos a lo mismo. Fue por vuestra culpa. Claro. La dejasteis a 360 morir y encima empezasteis haciendo cosas cerdas con One. A término global, no es algo específico de España. Pero es que luego continuaron con en Europa, One. Porque tienen. Sí, en la E3, por ejemplo, meten mucha temática americana, mucho. Sí, orientados al mercado americano. Y así tú no vendes a los europeos, precisamente. No, y. No solo eso, que aquí en España no. No. O sea, nos cuesta poco cambiar de. De consolas, y además aquí siempre ha reinado la PlayStation, y si estaba bastante bien la 360 y la cagaron como la cagaron, tanto con el final de 360 como con el principio de One, es normal que la gente, de hecho yo fui uno de ellos, que dijera pues que te den por culo, me compro la Play 4. Claro, pero es que aparte y mira que yo era cajero a más no poder. Aquí, en particular en España, nos jodieron con el tema de perder el respeto, vamos a decir, a los españoles, con el tema de no doblar juegos como el de los que han hecho Control. ¿Eh? El de los que han hecho Control. El Quantum Break. Y el Gears 4 de lanzamiento, eso fue una cerdada. El Halo 2 Anniversary está totalmente en inglés. Sí, bueno, esa otra, claro, tuvieron la oportunidad de reparar el error que hicieron en 2004, que tampoco le salió las pelotas. Y con eso, pues, más cositas como lo que has dicho al 4. Ahora, por ejemplo, los Forza desde el... O sea, el 2 fue el último totalmente en castellano, los demás van en inglés con subtítulos. Sí. Además, unos subtítulos de mierda que se ven en un solo lado de la pantalla, súper pequeños. No sé. En ese sentido, Xbox España trata muy mal a sus usuarios, al menos en ese sentido. En otras cosas bien, pero en eso mal. Sí, parece que se han dado cuenta que tienen que ir aprendiendo de eso. Y ya, hombre, el Gears 5 no han tenido los huevos de sacarlo otra vez en inglés. Dice por el chat que Kazumira que ojalá la nueva Xbox venga con Kinect obligatorio. Sería el movimiento maestro. Seguro. Sin duda. Sí, ya. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que Microsoft no puede hacer ninguna... Respecto a esto, no puede hacer ninguna acción así. Es decir, no se la puede jugar. No puede... Ya sea Kinect o cualquier otra mierda, ¿sabes? Lo del Kinect ya lo intentaron, que fuera obligatorio. Sí, pero me refiero a un sucedáneo, ¿sabes? Un algo que te obliguen a usar No. No lo van a hacer. Ya, pues no son tan inútiles. Al igual que también te digo que no deberían de hacer la... O sea, sí, que venga con SSD, todo lo que quieras, pero... No sé, ya... Luego hablaremos de los cartuchos estos SSD de Sony, que al parecer está confirmado. Yo que sé, a ver cómo reacciona Microsoft ante eso. Espero que permitan, aunque sea a nivel un poco más lento, el uso de discos duros externos normales. Que no empiecen a vender formatos propietarios con la gilipollez del SSD, porque ya sería reírse de los usuarios en la cara. Pero bueno, luego decimos esto. En fin, ¿sabéis quién es John Carmack? Sí, el creador de Doom. Muy bien. Pues resulta que, bueno, sabéis que dejó ID Software hace un montón de tiempo ya para irse a la Oculus, a la empresa de Oculus, para enfocarse directamente a eso. Pues, bueno, ha escalado puestos, tuvo problemas incluso con tema Facebook, Bethesda y tal, porque al parecer desarrolló cosas en su antigua empresa que formaban parte de tal. Bueno, el caso es que a día de hoy se ha largado de Oculus. Vaya, vaya. Se larga. Entonces... de los Oculus. ¿Qué pasa? Hace ya... Bueno, cuando le dieron un premio y tal, en los VR Awards, Pues bueno, dijo lo siguiente. Dice, suelo estar de mal humor en la oficina porque no estoy demasiado satisfecho con el ritmo de los progresos que estamos llevando a cabo. Cuando miro la realidad virtual aún siento que la magia existe, pero mi cerebro no hace más que vomitar enormes listas de tareas por hacer. Así que me llevará algo de tiempo alegrarme por mis logros. Toda esta tecnología no sirve para mucho mientras no se ponga al servicio del usuario. Y es lo que siempre hemos dicho, y este tío entiende, pero sabe que no es algo que vaya a ocurrir a corto plazo. Es decir, es una cosa que queda bastante para lo dicho, que llegue al punto en el cual sea algo que todo el mundo tenga en su casa y todo el mundo se enfoque a hacer cosas para ello. Como en Ready Player One, por ejemplo. Claro. Pero bueno, obviamente hay que pasar por todos los pasos anteriores para llegar a eso, si es que es normal. El caso está en que ha dimitido con el fin de poder dedicarse a otro campo de la tecnología que también le llama, que es la inteligencia artificial. Claro que sí, verla, eso está bien. Hombre, a ver, no está mal. Este tío es un puto genio en ese sentido. Dice, cuando pienso acerca de todo lo que he logrado en el sector de los videojuegos, en el aeroespacial o en el de la realidad virtual, me doy cuenta de que siempre he sentido que al menos tenía una, a la vista una solución, incluso si esta era poco convencional o no estaba probada. Pero a veces me he preguntado cómo me iría abordando un problema cuya solución no estuviera realmente a la vista. Decidí que debía darte una oportunidad antes de que me hiciera demasiado viejo. Sí. Yo lo veo cojonudo. O sea, este hombre al final ha trabajado en muchos campos a lo largo de su vida. Ha creado cosas potentes y, vamos, referencias. Con lo cual, este tío, yo qué sé, al final... fue un genio en los videojuegos en cuanto a tema de técnico y parece que lo sigue siendo en otros campos, pues oye, que le vaya bien y listo, sin más. Y también vamos a cerrar otro, bueno, a continuar con otro culebrón que en el programa anterior empezamos, y es el de Red Dead Redemption 2 en PC, que resulta que tiene un problema parecido a pues bueno, otro caso que comparan como fue el tema del Dark Souls en PC, que hace unos años, pues bueno, cuando salió, en particular, si no me equivoco, el 2. Pues bueno, el tema está en que está asociado a nivel, vamos a decir, interno en el juego, el reloj interno del juego, o sea, el de la hora, vamos a decir. Sabéis que en el Red Dead Redemption 2, en los juegos de Rockstar, tal, hay un reloj interno en el cual se hace de día, se hace de noche, etc, etc. Sí, sí. Pasa el tiempo, vale. ¿Qué pasa? En consola, el reloj estaba sincronizado con los FPS, y es que al estar capado en consola a 30 FPS, el reloj estaba a velocidad 1 por. ¿Qué pasa? En PC... si juegas a 60 FPS, el reloj va a 2x. Si lo pones a 90, va a 3x. ¿Qué pasa? Que dicen que esto rompe el metabolismo de Arthur, el tiempo, la durabilidad de las armas, todo. Entonces, claro, obviamente, esto es un problema. Y todo en PC, o sea, tanto tiempo para que salga de nuevo mal el juego, vamos a decir. No solo con problemas técnicos, sino ya problemas en cuanto a la base del propio juego en sí. En fin, al final, tanto que se dice de Rockstar, pero es que es lo que ya dijimos en su momento. Tardan tanto en sacar los juegos en PC, no creo que porque no quieran o porque digan, buah, vamos a volver a venderles el mismo juego más una segunda vez. Yo creo que es simplemente por el hecho de que se tiran el puto año intentando sacar bien el juego en PC y aún así siempre sale roto, porque es que les pasa con todo, coño, con todo lo tocho así. Así que, en fin, para el que esté jugando en PC a este juego, mis condolencias. Y Feri, ¿qué pasa? Dime, ¿qué? Pues esa es tuya. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¡No! ¿Sí? Bueno, ya te lo digo yo. ¿Te acuerdas lo que decía Aymar en Hot Factory? ¿Qué decía? ¿No veía él un Battle Royale en el Call of Duty de Modern Warfare? Que no creía que lo sacasen, ¿no? Pues filtrados todos los detalles de Battle Royale Call of Duty Modern Warfare, que contará con hasta 200 jugadores. Pues toma, no querías Battle Royale de 100 jugadores, pues toma de 200. El tema está en que yo creo que él se refería al hecho de que con lo que tenía ya el juego tenía peso suficiente como para no tener que depender de un puto Battle Royale, pero sí. El dinero es el dinero. Entonces para Activision le pela la pollísima. Que de hecho, ¿te acuerdas que en el mismo Hot Factory yo dije que se había filtrado que iban a meter 38 mapas nuevos. Uh-huh. Pues es que van a meter eso, el Battle Royale, vamos, van a meter una cantidad de contenido que flipas. Ya, por eso. Me parece cojonudísimo y todo gratuito. Por eso, si a mí me parece bien que metan lo que quieran meter. La base, que era todo lo demás, era buena, por lo que pudimos oír en el análisis de Aymar. Entonces, por eso este Call of Duty se merece comprarlo, ¿eh? Todos los añadidos que vengan después, pues bienvenidos sean. Yo a mí ya dije que me interesa por la historia, o sea que, en fin. Exactamente. Más cosetas, pero ¿qué es eso? ¿Qué es ¿Qué? Eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es, ¿qué es Arc System Works? Arc System. ¿Qué hace? Pues ha confirmado que el nuevo Guilty Gear tiene nombre, que no es solamente Guilty Gear 2020 ni Guilty Gear 4, sino que se llama Guilty Gear Strive, que además ha cambiado un poquito el logo y tal, y bueno, han sacado un nuevo tráiler por este motivo, para confirmar todo. También porque, bueno, lo aprovecharon para hacerlo en el evento Arc Revo América de, obviamente, América. Así que bueno, si esto tenía poca buena pinta, pues ahora la tiene más. No me lo voy a comprar, obviamente, de lanzamiento, porque es un juego que yo, como juego de pelea, no voy a amortizar. Pero en el momento en el que pueda cogerlo, y sobre todo teniendo en cuenta también que los hijos de putas de Arc System Works te sacan varias versiones del mismo, ¿no? Con todos ha pasado, y con el X-Arc, que es el último, pues ahí lo tenéis. Curioso es que con el Fighters hayan optado, bueno, han optado por otro modelo, simplemente sacar personajes por temporadas, pero no dudo en que salga una edición definitiva de aquí a X. Y la cosa es esa, que con Guilty Gear, si siguen la estela de los Guilty Gear, sigan la estela que sigan, me la pela. No es un juego que pueda caer para mí de lanzamiento, porque conforme pasa el tiempo, pues saldrá la versión definitiva. Y lo mismo me pasa con el Tekken 7. Estoy esperando que llegue un momento en que acaben todas las temporadas, lancen la edición definitiva para Play 4 o lo que sea, y entonces ya pillarlo en físico. Y mientras tanto, pues bueno, en PC lo tengo, porque por 20 pavos con el pase de temporada, pues pude jugar a gustico. De hecho, yo te digo más. No es un juego que vaya a comprar, punto. Ya, pero es que Guilty Gear, joder, mola muchísimo. O sea, es... una puta mierda. Cállate, José, joder, solo hablas para tocar los cojones, de verdad. Yo, sinceramente, Guilty Gear, lo que me gusta de Guilty Gear es que te lo compras tú, echamos una partida y digo, todo guapo, salen waifu. Y llego a mi casa y me he olvidado. Ya, pero no sé, a mí me molan mucho esos juegos. Madre mía, me las tetas. Ya ves. El ¿qué haces eso? Que déjale a Chose esta, que hable un poquito, que no sea solo para incordiar, ¿eh? Ya no sé, ah, vale. Ya no sé, mira, el puto de la historia de la Overwatch 2 es demasiado grande para ser una simple expansión. Eso ya lo dije la otra vez, que para ellos no es una secuela como tal, no lo consideran así por el contenido que va a tener. Gilipollas, entonces sí que lo consideran una secuela como tal. Claro, por eso lo considero una secuela y no una expansión. Tú has dicho no lo consideran. No, no me has escuchado bien, Adrián. Claro, igual que no he escuchado que no te estaba guiando por el guión, ¿no, cabrón? bueno, el caso está... A ver, la noticia es un poco reconfirmación del hecho de que el propio Jeff Kaplan está confirmando de que merecerá la pena pagar 60 pavos por él. O sea, ya te ha confirmado el precio. Y que va a ser tan tocho, pues eso, simplemente confirmar lo que nos decía el oyente, creo que era, que sí, que va a ser una expansión, en resumen. Sí, ¿no? Sí. Yo no lo pienso comprar, ya con el 1 tengo suficiente. Yo igual, a mí me gusta el Overwatch, pero la verdad es que el PvE que ofrece no me interesa. Bueno. A ver, esto es lo típico, que de repente lo encuentras a 5 y lo... Sí, a 5 euros sí, cuando lleve 2 años o 3, que bueno, pues... pues eso. Bueno, chavales... Hora de hablar de Google Stadia. Ya ha salido. Cuéntame. Sí, ya ha salido. Y bueno, el tema está en que, para empezar, bueno, ha tenido problemas por todas partes. Cosas que dicen no tienen sentido. O te funciona muy bien, o te funciona muy mal. O de pronto te está funcionando de 10 y de pronto te pega unos lagazos bestiales. La Founders Edition esta, bueno, para empezar, dicen que no se ha vendido o no está teniendo el éxito que se esperaban por parte de Google, según fuentes internas. Luego el tema de que la Founders esta, la edición que traía un montón o el pack completo, no tiene todas sus funciones activadas desde el principio, prácticamente ninguna, ni trofeos, ni historias. Cosas a nivel de infraestructura es peste, en el sentido de, por ejemplo, te piden, tienen hueco para que pongas tu AIM, tu Skype o tu Messenger en tu perfil, tal cual. Tecnologías obviamente ya más que en desuso, incluso desaparecidas, pero bueno. han cogido formularios de hace 15 años y copy-paste ahí tal cual. Juegos que no llegan a sus máximas resoluciones en sus modalidades de pago más caras. Lagazos bestiales o input lag bastante fuerte, cuando incluso decían que tendría lag negativo. Entonces, en fin, una serie de fracaso tras fracaso que, la verdad, cuando va bien eso, dicen que va muy bien, que de puta madre, no sé qué. Intentan tirar por el lado de decir, ¿qué gilipolleces me estás contando? Que si el mando es unisex, que te cabe para todas las manos, para las pequeñas, para las mujeres, para no sé qué, para hombres. Dices, pero vamos a ver, pues como todos los mandos, ¿no? Al fin y al cabo, no sé. Y nada, han salido comparativas de cómo se ven los juegos a nivel gráfico entre Xbox One X y Google Stadia. Y bueno, pues yo qué sé, te ponen los Tomb Raider y sí, se ve muy bien, ¿vale? Obviamente sí que se nota un pelín de pérdida en cuanto a la calidad gráfica. Es decir, no es una cosa muy bestia, pero está presente, ¿vale? Aún así, obviamente, muy formidable, digamos, el hecho de que presente pues esta calidad para ser una cosa en streaming. Pero volvemos a lo mismo, esto está verde y, en fin, que queda bastante. Muchos fallos, de momento muy mal, no pinta nada bien el tema y es eso. No sé vosotros qué impresiones habréis tenido al ver todas estas noticias últimamente, pero yo he estado viendo, por ejemplo, cronometraban lo que era la reacción del mando respecto a un mando por cable y la verdad es que era positivo. Sí, a ver, que en parte, en algunos casos y situaciones, tenía hasta mejor input lag que en una consola en físico en tu casa con cable, pero que no era la norma y era algo muy inestable a nivel de que en un momento te iba bien, lo probabas en otro momento, era totalmente diferente. Y ya no solo eso, sino que también, según obviamente variaba muchísimo según la conexión. Que no hace falta tener la puta hostia de conexión, pero que era algo pues que simplemente muy irregular. O sea, sin explicación alguna, vamos a decir. También, por ejemplo, el nivel gráfico se notaba bastante que era inferior. A ver, es eso, también depende de la modalidad que pagues. Pero lo que dicen es que en la más alta... No, como en con la modalidad normal, o sea, alta, quiero decir, de pago de 10 euros mensuales, la calidad gráfica era inferior, ¿eh? Ya, a ver, que es normal. También ten en cuenta que el ancho de banda es variable. Es decir, en un momento puede que en ese momento no haya una tasa de transferencia fija. Es como en YouTube, por ejemplo. Tú puedes estar viendo un streaming que se está haciendo a 4K, pero tengas un bajón en la emisión y de pronto te baje de 4K a 1080 unos segundos y luego vuelva otra vez, y en ese momento hay un pixelamiento de la hostia y vuelve otra vez a encauzar. Todo va a depender de eso, del ancho de banda, obviamente. Entonces la cosa es que no es algo que sea totalmente fijo, con lo cual, pues, en fin, no te Escúchame. Puedes fiar. Qué puta mierda. Esto es para alguien, como se ha dicho mil veces, para tener a nivel mamma mía, para tener a nivel alguien que no juega demasiado, que simplemente ¿qué está pasando con el mamma mía? Nada, Perla, que tú a lo mejor no quieres tener una consola o quieres te basta con el catálogo que tenga, pagas esa pequeña suscripción y ya está, pero simplemente es para gente que no sea exigente. Se ha mostrado, a ver, todo se ha dicho, como decíamos también, lo que ha dicho José, que hay cosas con las que sí que va bien, pero por ejemplo ha salido por ahí un Mortal Kombat 11 y se ha demostrado que sí, que es totalmente jugable, un juego de peleas que en fin, que va muy bien, pero al final es eso, depende al medio que haya analizado la cosa, pues te va a decir o una cosa u otra. No hay extremos, o sea, hay de todo, hay extremos, hay cosas sí, intermedias, que no, pero... Sí, que no hay uno que te asegure, o sea, que haces un balance equitativo de comentarios o análisis en general y dices, yo no me la jugaría, sinceramente. Pero en términos generales, volvemos al tema, es decir, ha sido un desencanto en general, o bueno, una continuación de ese desencanto, no ha sido un boom para nada, no ha sido una sensación de decir, Dios mío, ha salido una nueva especie de consola, mirad qué boom ha sido esto. No es una revolución, a menos a mí me parece. No se ha percibido así. Y lo que se está viendo es que, pues eso, a nivel técnico tampoco está destacando. También por el catálogo que ha tenido lugar, en fin, son muchas las cosas que han hecho pues que no propicio, vamos a decir, las buenas palabras. Y por supuesto el tema para mí, lo que es más esto, es que no solo pagues la suscripción, sino también tengas que pagar el juego íntegro. Para mí eso, pues qué quieres que te diga. no sé, ¿para qué quiero streaming en eso? Es decir, no sé, ofréceme una especie de Game Pass, ofréceme un algo. Sí, es como si tú ahora pagas Netflix y te estrenan la película el tonto de Matacagá, por ejemplo, y y tienes que pagarla. Y tienes que pagar 10 pavos para verla, dices. Pero ¿qué dices, gilipollas? Si ya estoy pagando Netflix. Pues claro, te pago. Gilipollas, es que flipa. Así que bueno, de mierda pasemos a hablar de cosas que, bueno, veremos. A ver, esta noticia, en circunstancias diferentes, pues sería un boom. Sería al nivel de como cuando en su momento se anunció Shenmue 3 o como cuando se anunció Final Fantasy VII Remake. Pero estamos hablando de que Valve, a través de un tuit, ha confirmado, porque al parecer se venían rumoreando ya diversas filtraciones, sí, pues por un tuit dijo que este jueves, o sea, mañana, o sea, en unos minutos, pero bueno, en unas horas en realidad... Bendita basura. Se va a revelar al mundo Half-Life Alyx, que es un juego de VR y que, en fin, que esperan que todo el mundo lo pueda ver. Para empezar, bueno, Alyx es la chica que te acompaña en Half-Life 2, episodio 1 y episodio 2, y que, bueno, tiene un papel de, vamos a decir, importante en la trama, también su padre y relacionados, y bueno, el caso está en que, claro, no es Half-Life 3, no es Half-Life episodio 3, es Half-Life Alyx. No han dicho que sea un shooter, no han dicho que vaya a continuar, no han dicho nada, simplemente que mañana se va a revelar. Y el tema es ese, es que es un juego de VR y ya para mí ha perdido todo el tema. Es decir, si me dijeras que esto es Half-Life 3 y tienen la excusa de que es para VR y tal, y han implementado un first person gamer en VR, o sea, first person games, joder, a ver si lo digo bien, un puto juego en primera persona, pero en VR bien implementado, sin mareos o sin, yo que sé, algo que vaya a revolucionar o que sea una continuación directa, dices, vale, me puede interesar un mínimo a pesar de que sea en VR, pero es que huele a que no va a ser una continuación, huele a que nos vamos a quedar sin saber qué pasaba al final del segundo capítulo, y huele a que no, pues eso, va a ser una excusa simplemente de VR. ¿Que igual nos da la hostia en la cara? Bueno, pero de primeras también te digo que aunque fuera el verdadero Half-Life 3 con otro nombre, me parecería una cerdada el hecho de que lo saquen en VR, porque pienso que por respeto a los fans y a por todo el, vamos, el misticismo que tiene esta saga, deberían de sacar pues simplemente un juego normal, un Half-Life 3 y ya está. Me conformo, como la gente lleva esperando años. Me conformo hasta con un Portal 3 que me cuente de manera indirecta cosas del lore de Half-Life. Portal 2 estuvo muy bien, me conformaría con eso, pero no lo sé, mañana saldremos de dudas, sin más. No sé vosotros, bueno, a vosotros Half-Life entiendo que no lo habéis tocado. No. Yo jugué al 2 en Xbox. Me parece una soberana mierda. Es que, hombre, en Xbox, hostia, era meritorio, ¿no? Pero estaba bastante capado respecto a PC. No, si no, no lo digo por gráficamente, que también lo jugué en PC después. Un par de años después lo jugué en PC, en un PC que lo movía perfectamente. Y es que no me gusta. No me gusta Half-Life. Lo entiendo, ¿eh? O sea, es decir, no es un FPS clásico al puro uso, es decir, tiene sus cosillas extrañas y es un ritmo más lento y tal, o sea, lo entiendo. No sé, no me gusta, sinceramente. Igual a lo mejor le doy una oportunidad ahora y cambia, ¿no? Pero porque me pilló en una época que yo qué sé, pero no sé, no me atrajo para nada el puto juego. Por bueno, mí, se lo pueden meter por el culo. Pues sabes que se pueden meter por el culo algo, con lo cual ya para mí no empieza demasiado bien el tema de la Play 5. Pues, estamos hablando de SSL. Estamos hablando de la semana pasada que se rumoreó el tema de los cartuchos, que por una patente que salió, cartuchos para Play 5 intercambiables que serían básicamente memoria externa, pues para expandir la memoria interna en formato SSD. ¿Qué pasa? Claro, dice, vamos a ver, ¿por qué me haces cartucho si no me permites cambiar que no se sabe si se podrá, pero ¿por qué lo haces en forma de cartucho y no de otra manera? Porque claro, no huele bien, huele a que te van a vender cosas propietarias, que es lo que creo que dije la semana pasada, y cosas propietarias ya sabemos cómo funciona, y Sony es muy fan de hacer esas mierdas, tarjetas de memoria de las consolas propietarias, luego también en sus consolas portátiles formatos propietarios. hasta para guardar la putísima partida en la PS Vita, ya lo vimos, que te obligaban a comprar una puta mierda de memoria propia, que solo valía para esa consola y era cara de pelotas, respecto a cualquier otra memoria normal. Pues bien, al parecer está confirmado el hecho de que efectivamente Play 5 va a meter estos cartuchos SSD con formato propietario. ¿Qué quiere decir esto? No, mira, si los que se ven la foto, no sé si será imagen oficial o será una especie de interpretación que han hecho por ahí, pero se ven cartuchos de 1, 2, 3 teras en SSD, que creo que esto va a costar una putísima barbaridad, y la cosa está en que, porque claro, ya un puto disco duro de 1 tera SSD te cuesta más de 150 pavos prácticamente, en oferta igual un pelín menos, pero son caros. ¿Qué va a costar el de 2 y 3 teras? Y el tema está en lo que dijimos, los juegos cada vez van a ocupar más. ¿Qué memoria interna va a tener la consola si te están vendiendo externos o por cartuchos de 1 tera? Y encima eso, ¿va a permitir cambiar el disco interno teniendo conexión propietaria a estos? ¿Qué va a costar? O sea, no empieza bien para nada. ¿Van a permitir el uso de discos duros externos, normales y corrientes, como hasta ahora? Huele muy a puta mierda esta parte, ¿eh? A ver, no sé, en Play 5, no sé, en Xbox se rumoreaba que iba a usar un SSD y un disco duro. ¿Un SSHD o algo de esto? ¿Un híbrido? No creo. Usará un SSD y otro para almacenar. Pero claro, ¿sabes qué pasa? La artimaña de marketing de Sony está siendo que el SSD es la tecnología que han inventado ellos del futuro, que la han traído aquí en máquina del tiempo. Y que claro, que eso va a ser lo que verdaderamente permita hacer mundos gigantescos, cambiar la forma en la que se juegan a los videojuegos. Entonces yo me juego que se va a vender de tal manera que te van a hacer o obligar, o a lo mejor en los juegos te dirá, ojo, que si no juegas en SSD, tal. No sé, no sé. No me dice esto. Esto es un punto muy negativo ya de la manera en que lo hagan, me da igual, pero ya por cómo está pintando, muy feo, la verdad. También te digo una cosa. La consola, yo creo que como mínimo, y me parece muy corto, pero como mínimo, 400, yo creo que va a tener. No, que yo creo que va a tener 500 gigas en ese. No, yo creo que no va a tener eso. ¿Has dicho como mínimo? Como mínimo. Lo dudo. Como mínimo es lo que debería de tener. Y ya me parece poquísimo teniendo en cuenta lo que ocupan. Para los que van en la consola. Y no. lo que van a ocupar. Pero va. O sea, ¿qué te juegas a que la sacan con versión 240 gigas y con 480 gigas? Porque sería los cartuchos son de 1 tera. Sí, pero escúchame. La gente no entiende de SSD o HD, la mayoría de la gente cuando vea que le sacan una Play 5 con 400 y pico gigas y va a decir, pues si tiene más mi Play 4 de 1 tera, vamos. Escúchame, sería un tiro en los cojones. Yeah. Yo creo que mínimo para quedar en plan decente, sacar de 500 y una versión más cara de 1 tera. En plan, empezar a lo mejor perdiendo un poquito de. O sea, no. Bueno, perdiendo dinero no. Empezar no ganando todo dinero, pero asentar la consola. Es que es cara, ¿eh? O sea, en la producción de PlayStation 5 con SSD de tanta capacidad, yo, va a ser cara, ¿eh? Ya, yo te digo una cosa. Una Play 5 con 1 tera de SSD. 500 pavos. No va a ser posible, pero si es lo que te estoy diciendo. Si es que el disco duro vale ya más de 100 pavos. Uno de 1 tera. Y de los de velocidad normalita, no nos estemos flipando. Bueno, es que tampoco te creas que va a ser súper rápido. Es que lo suyo sería que metieran un M2 de estos de NVHM, yeah, o como mierda se llame la nomenclatura esa. Y lo suyo es que cuando me afito los huevos no vuelva a salir el pelo. Perla, eso no pasa. Así que yo creo que van a meter un SSD de los que van algo rapidico, pero no mucho, ¿sabes? NVM son los tochos. Los normales, sí, sí. Mira, ¿sabes lo que vale eso en Amazon ahora mismo? Uno de 1 tera. ¿Qué vale, Perla? Dime. Bueno, a ver, aquí pone 700 euros. Creo que este precio no es fidedigno. Pero pero son, son carísimos. O sea, los NVMe, estos son la hostia de caros. Sí. Tera Rocket, 119. No, me, no sé yo, ¿eh? En fin, son caros. En cualquier caso, los 100 pavos, 100 y algo, no te los quita nadie. Y aún así, lo que digo, son cosas que no creo que implementen, la verdad. Pero también se han sabido más cosas. El tema está... mira, están hablando... Bueno, está diciendo por aquí Dante. Dice, como mínimo tendrá 240. Mira, Fer, si es de 500 GB va a ser SATA 3 SSD a data. Sí, los más mierderos. Efectivamente. Ya veremos qué pasa. Pero bueno, más cambios que han habido. El tema, se han visto por patentes los cambios que tendría el mando de la Play 5. En esencia, se parece bastante al DualShock 4. ¿Vale? Pero, pues bueno, hay sutiles cambios. Primero, el jack de audio desaparece. Vaya, vaya. No sé cómo lo veréis. Yo personalmente no lo uso, pero considero que es una utilidad muy grande el tener eso ahí para tema de headsets. ¿Yo? Y para escuchar la consola sin tener que depender de si la tele tiene o no salida de auricular o un cable de la tele hasta la consola. Y de, o sea, hasta... Es un puntazo y era hora de que tuviese esta opción. Pero claro, dicen que lo quitan. Entonces, según las patentes. Yo lo veo mal, que lo quiten. Luego se entiende que el USB sería de tipo C. Los gatillos serían adaptativos con resistencia a la pulsación programable. Esto, bueno, ya se sabía. El orificio este que parecía ser un micrófono, que también lo comentamos para el tema de los asistentes de voz y demás. Y parece, sí, según a ver, las estas... Asistente de voz van a tener, porque está tan de moda lo de OK Google y lo de Alexa y todas estas pollas. Hostia, el anuncio este del nuevo... Tío, sale el puto anuncio y empieza el anuncio. OK Google, pues como tenga la tele alta, me lo... Bueno, mierda, ya lo he puesto yo. Como tenga la tele alta, me lo enciende en el puto móvil. Ya, por eso. Es una peste. Y la cosa es que, en fin, que yo no lo usaría. Pero el tema también, ya por último de cambios, pues que dicen que los sticks serían un poquito más pequeños. Así que bueno, ya veremos. En cuanto a diseño general, es muy continuista respecto a lo que es Sony. Pero, lo dicho, ya veremos qué ocurre con todo esto. Y bueno, Choselillo. Yo me tengo que ir ahora porque se me está haciendo tarde. Sí, hemos... Bueno, o sea, lo he dicho, hoy el programa parece que se alarga un poquito, pero bueno. Ya hablaremos respecto al programa para la gente. Quizás hay cambios en Jet Set Podcast. De momento lo dejamos aquí y ya más adelante se verá. Pero bueno, Chose, a descansar y a dormir. Venga, perlica. Venga, nos vemos, morenotes. Venga, chicos, hasta luego. Uno menos, quedan dos. Ya ves, Peri. Bueno, la siguiente noticia, ¿te apetece comentarla? Nos hemos quedado solitos, vis a vis. No, homo. Pues a ver, la siguiente noticia es la de Amy Hennig, ¿no? Sí. Pues, ¿qué se cuenta de Amy Hennig? Pues se cuenta que se une a Skydance Media para formar un nuevo estudio que desarrollará experiencias narrativas. ¿Sabéis quién es esta mujer, no? La Amy Hennig esta. Hombre, claro que lo sé, pero dilo tú. Bueno, pues formaba parte importante a la hora de generar los Uncharted. Ya lo sabéis. Claro. De hecho, creo que fue la guionista o algo de esto. Se le dio bastante bombo. Si no me equivoco, esta mujer también fue la que se largó a... con toda la buena intención a EA para hacer cosillas de Star Wars. Pero le fue un poco como el culo. Bueno, en concreto se fue a Visceral Games. ¿Vale? ¿Qué cosas? Que se fue a hacer eso, tema de Star Wars, y al final pues a tomar por culo. Hasta que se ha alargado pues eso, a Skydance Media, que, bueno, viene a ser pues una... O sea, a ver, se dedica a hacer películas, rollo Misión Imposible, Terminator, etcétera. Se ha unido ahí para, pues bueno, no se sabe qué, pero como lo describen, pues nuevos tipos de experiencias narrativas. Veremos qué hacen. Bueno. incluso sea medio camino entre película y videojuego. Podría ser. Pues podría ser, no sé, la verdad. Es una cosa curiosa. Es una noticia que pasa sin pena ni gloria, la verdad, también lo entiendo, sí. Sin más. Pero también es una cosa que dices, hostia, alguien que de trabajar en videojuegos se pasa directamente y de hacer tochos, juegos tochos, a hacer tema de, o a una empresa de cine, Hollywood en sí. Que sea, a lo mejor para ella... Entre esta noticia y lo de la semana anterior de que Kojima Productions dijo que no tenía por qué no hacer una película dentro de su nuevo estudio, que podía hacer lo que le rotase, pues oye, sí. Se están entrecruzando profesiones, vamos a decir, mundos, quién sabe lo que pueda deparar de todo esto. Ya. Yo creo que, bueno, que para esta tía... Puede ser esto para su carrera, puede ser un premio, tanto como lo de Game Award 2019, que ya tenemos la lista completa de nominados y sus categorías. ¡Qué bien helado, Perla! Pues bueno, los nominados, vamos a hacer un repaso breve, ¿vale? Pero bueno, a juego del año, que son los más tochos, estarían nominados Control, que este juego se escuchó hablar de él ni siquiera cuando salió y ya está. O sea, ahí ha quedado. Death Stranding, bueno, en fin, me guardo la opinión para más adelante, Hot Factory. Super Smash Bros. Ultimate, que lo han metido a pesar de que salió el año pasado, pero porque salió después de la gala. Entonces, a pesar de haber salido de la gala del año pasado, sí. Como no entró, pues bueno, y aparte ha tenido soporte todo este año. Sí, pero no sé, ahí porque no hace este año. Y te digo una cosa, para mí, hostia, ahí. Resident Evil 2 también estaría nominado junto a Sekiro y The Outer Worlds. Sinceramente, viendo la lista, este año lo considero bastante flojo respecto a los 2-3 años anteriores. No lo sé, la verdad. Este año para mí, en general, ya hablaremos de esto en otro momento con más tiempo, pero este año ha sido una gran decepción en cuanto a tema de videojuegos. Comparado con el año pasado o el anterior... Sí, comparado es sí. En realidad no es mal año, pero es más flojo. Bastante. Veníamos acostumbrados de 2017, que fue la polla dura cada 2x3, 2018, que fue un buen año, hasta el tal punto que uno no sabía qué juego escoger como juego del año, y llegar 2019 y tranquilito, de transición, de... Sí. Bueno, ya se está acabando la generación, esto va cambiando. Pero también es el tema de que normalmente a final de la generación suelen salir los mayores pepinos, porque es cuando más tiempo llevan haciendo los juegos o cuando más exprimidas tienen las máquinas. Pero no se está viendo eso representar. Pasa una cosa, que eso viene el año que viene. Porque el año que viene. Y tampoco. ¿Cómo que tampoco? ¿Tú has visto cómo empieza el año? Sí, por eso, en parte me refiero, no, porque por parte de Microsoft, por ejemplo, tienes ahí un Halo que va a caballo entre la próxima y esta, y ya veremos cómo sale. Y por parte de Nintendo va a su putísima bola, ha sacado consola a mitad de la generación y va a su puto ritmo, entonces ya veremos. No, pero el año que viene pinta jodidamente. Pinta muy bien, Pinta jodidamente espectacular. Sí, ya solo siempre. El inicio es prometedor. Ya empezamos con el en marzo, y sin acordarme yo ahora mismo. No digamos todos, pero ya se sabe. Y con todo lo que tiene Nintendo en la recámara de Bayonetta, Breath of the Wild 2, un posible Metroid que no va a salir este año, pero bueno, que sí, hay mucha mierda, que tanto lo que está confirmado como lo que puede salir. Hoy, por ejemplo, ha salido el rumor, no lo he puesto, pero que podría estar en desarrollo una nueva entrega de Crash Bandicoot totalmente original, siguiendo la estela de los originales. Crash Bandicoot 4. Eso ya existe y es La Venganza de Cortex, que para mí es un puto juegazo. ¿Se llama 4? No, pero es un gran juego. Para mí, a la altura de la trilogía original. Puede ahora salir uno que se llame el 4. Sí, porque no era considerado de Naughty Dog y, en fin, yo qué sé. Bueno, más nominados. El caso, a mejor dirección, pues bueno, básicamente lo mismo que antes, cambiando alguno, no voy a repetirlos. Mejor narrativa, A Plague Tale, Control, Death Stranding, Disco Elysium o The Outer Worlds. En dirección artística, Control, Death Stranding, Gris, sacó aquí este juego español, que oye, es para estar ahí y tal. Como juego, bueno, no lo he tocado, así que tampoco quiero opinar mucho. Simulador de paseos, dicen. Sayonara, Sayonara Wild Hearts, Sekiro y Link's Awakening. No creo que debiera ganar el Zelda, sinceramente. Siendo el que he jugado, no creo que debiera ganarlo. ¿Cuál, qué premio era? Mejor dirección artística para Link's Awakening. Yo creo que lo han metido porque tiene que estar, pero por ejemplo, considero que lo que ha hecho Death Stranding en cuanto a diseño artístico es algo más original que, aunque sea un puto campo bonito, pero no sé. No, escucha, un campo bonito al principio, que después va cambiando, ¿eh? Que yo ya he visto ciertos cambios y, hostia, es no, que... Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Sí, no voy a decir que... Mejor banda sonora estaría Cadence of Hyrule, Death Stranding, Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3 y Sayonara Wild Hearts. Pues de aquí puedo decir poco, pero bueno, dejémoslo. Sí, mejor porque... diseño de sonido, Call of Duty, Modern Warfare, Control, Death Stranding, Gears 5, Resident Evil 2 y Sekiro. Bueno, en el análisis del último Hot Factory, Aymar nos vendió este apartado de Call of Duty muy bien. De los otros, pues bueno, ahí están, no puedo opinar. Mejor actuación, tenemos en The Outer Worlds, bueno, no voy a decir los personajes, ¿vale? En Control, Gears 5, a la actriz que hace de Kite. En Death Stranding tenemos al que hace de Cliff, que es Mads Mikkelsen. Y también está Control de nuevo y Death Stranding de nuevo con Norman Reedus. Juegos por el impacto, bueno, hay varios. Mejor juego como servicio, pues en fin, que si Apex, Destiny, Final 14, Fortnite y Rainbow Six Siege. Mejor juego indie, Baba Is You, Disco Elysium, Katana Zero, Outer Wilds y un title Goose Game. Yo creo que debería ganar el del pato, o sea, el del... Sí, el pato es el cisne de los cojones. Sí, sí, sí. Mira que solo por los memes, solo por los memes. Sí. Mejor juego para móviles, el Call of Duty, Grindstone, Sayonara, Sky y What the Golf. No está ni el Mario. Pues yo de esos que has dicho solo conozco el Call of Duty y me parece que está muy bien hecho. No está mal, pero en fin, un juego de móvil. Es un juego de móvil, ya sabemos que es un juego de móvil, pero para ser un juego de móvil no está mal, coño. Sí. Mejor juego de acción está el Apex, Astral Chain, el COD, el Devil May Cry 5, Gears 5 y Metro Exodus. Creo que en esta categoría este año ha estado bastante surtido el tema, la verdad. Sí, yo ahí a lo mejor, no sé, al Devil May Cry o al... Es que el Astral Chain no lo he jugado. Y el Devil May Cry solo he jugado la demo, pero yo qué sé. No estamos como para opinar este año, la verdad. No, y menos con el Gears 5, me cago en Dios, ese sí ya. Que no. En acción-aventura, Borderlands 3, Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Zelda y Sekiro. En rol, bueno, varios, entre ellos Disco Elysium, Final 14, Kingdom Hearts 3, Monster Hunter World, Iceborne y Outer Worlds. En juego de lucha, Dead or Alive 6, Jump Force, Mortal Kombat 11, Samurai Showdown y Smash Bros. Debería de ganar Smash Bros. Solo por todo lo que han hecho. Sí, eso sí. Mejor juego familiar, Luigi's Mansion 3, Super Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Smash Bros. Ultimate y Yoshi, todo de Nintendo, pero absolutamente todo. Ahí que gana el Luigi, que se jodan los demás. Joder. Bueno, estrategia, juego de carreras, el Crash, Dirt, Fútbol Pro, el PES, Fórmula 1 y FIFA, multijugador, el Apex, Borderlands, Call of Duty, Tetris y Division 2. El juego indie más fresco, What the Fuck, presentado por Subway. No voy a leerlos. Premio al creador de contenido del año. O sea, ¿qué cojones hace aquí el puto Gref, tío? En fin. Mejor juego de eSports, mejor jugador de eSports, mejor equipo de eSports, mejor evento de eSports, mejor entrenador de eSports. ¿Existen entrenadores de eSports? Me cago en mi puta vida. Y mejor presentador de eSports, no está Ibai. Y estos son los nominados. ¿Sabéis qué dijo el Geoff Knightley este? No. Que le molaba hacer los Game Awards para poder salir y quedar con Kojima. Al cabrón, cómo le jodieron el año que Konami les prohibió ir a Kojima. Pero bueno. El caso es que, te digo una cosa, la mayoría de los premios que están nominados a los juegos de Kojima, sabemos que va a ganar. Seguramente, va a ganar sí o sí. Escúchame, el presentador de los Game Awards, no sé quién. Tiene cameo en el juego. Varias personas relacionadas con los Game Awards tienen cameos en el juego. Ya, por eso. No, no uno, varias. No, y entre ellos, el presentador. ¿Estamos tontos? Pues si los Game Awards, los Game Awards son un cachondeo. Ya. ¿No te crees tú? A ver, mira. ¿Qué fue en 2015 Overwatch ganar el juego del año? ¿Pero qué dices, hijo de la gran puta, estando de Witcher 3? Mira, hijo de la misma puta. A mí los Game Awards me interesan no por los premios, en realidad, eso me la suda absolutamente, claro, sino por los anuncios que hagan. Porque como hayan salido cosas. Eso es. Entonces, bueno, antes de continuar, por el chat tenemos cosiquias. Está diciendo Necuergatu, dice, pero es que guionistas... y argumentistas trabajan una narrativa similar en series y videojuegos. Se refería a lo anterior. Dice, este año han habido muchos y buenos juegos. La diferencia del año pasado es que no tenemos dos pesos pesados como God of War y Red Dead Redemption 2. Precisamente dos juegos que, bueno, ahí están. Pero, en fin, ahí está el tema, sí. Ya nos metemos en la recta final del programa. Vamos a una noticia que ha surgido a raíz de... En fin, ya os dijimos que había una movida con el tema de Activision Blizzard por el tema de China a nivel político y tal. Y ha salido la noticia en sí con unas declaraciones del CEO de Activision Blizzard diciendo que, bueno, unos cuantos motivos por los que él cree que es mejor mantener la política alejada de los videojuegos. Entonces, bueno, lo que dice este hombre es... No somos los controladores municipales del mundo, somos el operador de las comunidades que te permiten divertirte a través de la lente de un videojuego, y su responsabilidad es garantizar a los usuarios que están seguros, cómodos, satisfechos y entretenidos. Así que no creo que tenga el derecho de tener una plataforma para compartir diferentes o diversos puntos de vista políticos. Entonces, bueno, al final todo esto va por esa polémica que tuvieron. Entonces, bueno, no se quieren mojar, pero a su vez se han mojado y tal. El tema está que como no estoy muy puesto en el tema de Activision, prefiero tampoco no meternos demasiado porque es terreno pantanoso para mí. Es una polémica que me pilla un poco fuera. Y la verdad es que es eso. Un poco como que se quieren mojar para intentar arreglarlo, pero la van cagando porque todo lo que veo por ahí al respecto de estas declaraciones es polémica. Palabras que tampoco gustan, con lo cual, pues bueno... No sé yo hasta qué punto Activision va a permitir, o vamos a decir, que siga permitiendo que Blizzard siga diciendo mierdas a su nivel independiente. No sé cómo está el tema. No. Pero no pinta bien, ¿vale? Es decir, Blizzard obviamente tiene una gran presencia en Asia, en China y demás. Y tampoco van a decir o hacer cosas que les pongan en contra de todo ese mercado, porque es un... Vamos... Es un gran espacio para ellos y no les interesa, vamos a decir, el clásico morder la mano que te da de comer, ¿sabes? Así que... Sí, a ver, es que cuando trabajas de lo que sea, no hay que mezclarse con... Efectivamente, pero bueno. Eso le pasa, por ejemplo, en el mundo del deporte, y es en plan, déjate de gilipolleces, no te metas en esas mierdas, tonto el culo. Pero bueno, cosas que pasan. Hay sus normales en todos los lados y todos los días. Y bueno, última noticia. Yo Suzuki. Sí, que bueno, todo se ha dicho. Shenmue 3 salió oficialmente el martes para todo el mundo. Bueno, ya estamos a jueves, ya son las 12 y 5. Pues antes de ayer. Eso es. Entonces hoy se dice lo de Half-Life. ¡Oh, qué puta mierda! La cosa es... Shenmue está en la calle. Yo pagué el Kickstarter. Pagué por mi copia física de Play 4, que aún no he recibido. Sinceramente, no estoy ansioso por el mero hecho de que aún así no hubiera tenido tiempo para jugarlo. Estoy con Death Stranding y tal. Que bueno, eso es un tema aparte. Mi lucha contra Death Stranding, vamos a decir. Pero... Y tampoco me está molestando en exceso el hecho. Pero sí que es cierto que hay cosas que no se pueden ya defender al respecto del Kickstarter. En el sentido de... Al final, todo lo que ha pasado. Y que también entiendo que con el tiempo, pues las circunstancias hayan cambiado, ¿no? Pero resulta que, bueno... lo primero es que han mandado los envíos por mensajería normal. Sin número de seguimiento. y con una cajita especial un poco de backer, que tampoco es que tenga mucho de especial, haciendo así que te salga mejor o consigas ediciones más chulas incluso por el mismo precio y el día de lanzamiento si lo compras fuera del Kickstarter. Pero claro, eso no se sabe cuando tú haces el Kickstarter. Tú también el Kickstarter lo pagas como apoyo al proyecto, no porque... Sí, bueno, pero precisamente el que apoya desde el día cero debería estar mejor tratado. Sí, eso está claro. Entonces, ese es el tema. Yo ya asumí, y lo llevo diciendo años, que el día de lanzamiento no iba a jugar al juego por el hecho de que no iba a llegar el paquete. Y así ha sido. Y no estoy sorprendido por eso. Pero sí que es cierto, pues, que esto ha sido así. Y al final, claro, ha entrado Deep Silver en la Koch Media en la jugada. Ha lanzado un juego de ediciones. Un juego de ediciones de un país, de otro, de no sé qué. No se están agotando del todo. O sea, es relativamente fácil conseguir el juego. Tener en cuenta también el juego que es. Es, pues eso, un juego muy nicho. Se le está dando bombillo por ahí, pero al final también la cosa está en que, bueno, por otro lado, ya se venía diciendo también que la intención de Yu Suzuki pues era acabar la historia, acabar todos los capítulos que la componen y hacer hasta más o menos unos 5 juegos para poder completar la historia. Y según se sabe, bueno, porque ya lo ha dicho, ¿no? Él quiere hacer el cuarto. O sea, él ya está pensando en eso y quiere completarlo, empezar directamente a hacerlo. Y la cosa está en que, claro, no, es un futuro incierto. O sea, realmente ahora empieza otra puta época de incertidumbre hasta que se confirme el desarrollo del juego. Shenmue 3 no acaba la historia, eso está claro. Ya hay gente que se lo ha acabado. Obviamente no he querido mirar nada al respecto de la historia ni de nada del juego. Pero está clarísimo, se sabía y se ha confirmado así. Y la cosa está en que, en fin, ya está pidiendo por ahí que él quiere hacerlo. E incluso se habla que incluso dentro del juego hay mensajes de que no se quiere rendir ni se deben rendir los fansers al respecto de que Shenmue 4 exista. Ya que, bueno, para que sea real, pues el juego tiene que contar con apoyo. Así que el resumen sería ese. Ya está hecho el 3, está en la calle, algo que parecía imposible hace unos años. Pero esto era solo el principio y le encantaría continuar. Él, o sea, básicamente el hombre ya está mayor, ¿eh? Tiene sus 60 años prácticamente o incluso más. Y el tío, su propósito en la vida, vamos a decir, su meta sería poder acabar... Tiene 61 años. Sería acabar Shenmue. 61 años y... vamos a decir que el hombre es mayor. Entonces, si quiere hacer 2 juegos más, estamos hablando de que pueda ser un periodo de aproximadamente... en el mejor de los casos, 8 años más. Si ya tiene la tecnología dominada y tiene el equipo y lo tiene todo, vamos a decir que podría hacerlo en bastante menos tiempo, pero aún así sus 5 o 7 años no se los quitaría a nadie. También ha revelado que en esta ocasión el equipo con el que ha contado ha sido bastante más íntimo, vamos a decir, respecto a lo que fueron los desarrollos originales, que es normal. Han sido básicamente un núcleo de unas 75 personas, que lo que le costó en Japón también pues, fue encontrar a gente que dominase el Unreal Engine 4. De hecho, el juego ha salido... Hay una pequeña queja respecto a la edición de Play 4, que es el hecho de que el framerate no está capado, entonces va oscilando entre los 40 y pico FPS. Hay a quien no le gusta esto, puede que lo solucionen por parche. Yo, como no lo he visto todavía en movimiento en primera persona, no sé exactamente cómo será esto, pero bueno, en fin, es una cosa de las que menos me importan al respecto. Pero el tema está en igual, el embargo de las reviews en teoría era hasta 2 días después de haberse lanzado el juego, pero se adelantó al día de lanzamiento. No he visto muchos análisis y tampoco he querido verlos por el hecho de que quiero ir lo más virgen al respecto al juego. Entonces, lo dicho, la cosa... o sea, ya esto es una alegría, es una celebración, pero si la cosa... se quiere que continúe, el apoyo ha de estar presente. Entonces, bueno, veremos cómo progresa la cosa. En este juego también hay que decir que, claro, para el que entre de nuevas a Shenmue, tiene una ventaja. Es decir, sobre todo lo que apuntan todos los análisis es que el juego es un Shenmue en todas las letras. Eso ya es suficiente. Lo bueno es que también para el nuevo jugador está totalmente en español Shenmue 3 y además incluye un resumen del 1 y el 2, entiendo que en español también, con lo cual que... ¿Totalmente en español te refieres a...? Textos. Ah, vale. Sí. Vale, vale. Entonces, claro, doblaje se puede elegir entre inglés y japonés. Pero el tema está en eso, en que se puede... enganchar con este Shenmue 3 a alguien que no ha tocado los dos primeros porque tiene un resumen, con lo cual, oye, como vía de entrada también para la persona que no los haya tocado y como medio de apoyo, pues digamos que podría llegar a tirarle por ahí. Y no sé, la verdad es que de momento eso, tengo ganas de jugarlo, veremos qué tal sale y sin más, el apoyo es ese, el apoyo es que se consiga hacer un 4, ya veremos qué pasa. Pero volvemos otra vez a esa incertidumbre. Estamos ahí. No sé, ¿tú cómo lo ves, Fer? ¿Le darías una oportunidad a Shenmue sabiendo esto? A Shenmue, a ver, me tengo que pasar el 1. O imagínate, el 1 te parece perezoso en inglés, tal no sé qué, el 2 no le vas a dar, pero sabes que el 3 tiene eso, el resumen del 1 y 2 en español. Y el 3 lo tienes en español. ¿Te plantearías saltarte los dos primeros juegos y ver el resumen y...? Me lo plantearía, sí. Si me gusta mucho el 3, jugar a los dos primeros. Pues sí, me lo plantearía. Lo que pavos por el Shenmue 3. Yo lo siento mucho, pero no. Que no pagaría 60 pavos, ¿no? Es que se ha cortado. No. Ah, vale. Pues no me planteo pagar 60 pavos por el Shenmue 3. Sí que me parece algo bastante que ha costado bastante que esto salga adelante, que si historia de los videojuegos, todo lo que tú quieras, que la historia puede estar todo lo bien que tú quieras, pero para mí es el juego que yo me gastaré 20 euros en él y porque me lo voy a comprar, eso está claro. Este juego lo tendré, pero 20 euros. Veremos qué ocurre, lo dicho, ya es cuestión de ver cómo avanza la cosa y tal. Yo creo que también por parte de, a nivel publicitario, está teniendo movimiento, pero un evento así, yo creo que Sony, teniendo en cuenta que les puso ahí en el E3, podría haberle dado más bombo también. Entiendo que ha salido cercano a Death Stranding y tal, pero no sé, también pienso que es un poco responsabilidad de Sony darle ese apoyo. Sega, vamos a decir que también, pero no sé, es un poco extraña la situación, ¿no? Entonces... O que contase con el apoyo de Sega, Shenmue 4, es que, en fin, son muchas cosas. Yo que sé, lo dicho, empieza ahora pues otra etapa en la historia de Shenmue, que ya es cómo continúa el camino y ver cuál es el juego de Tronos en este sentido, ¿no? De ver que si Sega dice, oye, va, que vemos que hay interés en el 3, vente con nosotros, te pagamos el 4, etcétera. Ya veremos, es todo incertidumbre, ya veremos, no lo sé. Y nada, completito, bueno, completito el programa de hoy. Yo creo que vamos a ir. No está Chose, así que Feri, dilo tú. Pues nada, lo digo yo. ¿Quieres que lo diga yo? Me estoy rascando huevos. Dilo. Vamos terminando, hijo de puta. Nada, una edición más. Unas cuantas noticias menos. Wow, qué filosófico te ha quedado esa señal, Tony. En verdad una mierda de menos. Ya. No veas cómo me acopla tus auriculares. ¿Sí? Sí. Pues me la come. Muy bien, porque ya acabamos. Pues nada, sí, la verdad que eso, bastante completito el programa de hoy. A ver si el siguiente es más light. Y no sé, ¿tienes algo que añadir? ¿Algo que te hayas quedado con ganas de decir? No. Muy bien, tal y como esperaba. Pero bueno, yo hago tiempo. Pues nada, chicos, sin más no nos enrollemos. Nos vemos la semana que viene, Feri. Pues Pues nada, venga, nos vemos la semana que viene, que ya no tendré exámenes y ya estaré hasta la polla del Death Stranding. Muy bien. Muy bien. Pues nada, yo también me despido. Soy Adri. Nos vemos en el próximo Jet Set Podcast, pero también este fin de semana en YouTube. Tenemos un nuevo videito que ya veréis. Jugosito, amigos. Oh, tan jugosito como me creo yo. Hombre, y más incluso, ya verás. Ya verás. Bueno, si ya lo sabes, lo hemos hecho yo. ¿Qué más se va a saber? Pues nada, amigos, cortamos por aquí. No vamos a alargar esto innecesariamente. Un saludo y un majestuoso saludo. Venga. Que os den por culo.